Este es un programa no recomendado para menores de edad, ni para personas sensibles o impresionables. La dirección de Más Allá de la Realidad no se hace responsable de las opiniones expresadas por los entrevistados. Enigmas y misterios de nuestro mundo. El misterio en su estado más puro. Más allá de la realidad. Santiago Vázquez. Buenas noches, queridos amigos, y bienvenidos a Más Allá de la Realidad. Un saludo hoy desde un lugar muy especial que más tarde les vamos a revelar a todos ustedes, porque les va a interesar saber dónde estamos. Cuando digo estamos, estoy hablando en plural, es decir, que estoy acompañado. En este caso se trata de un individuo moreno de unos 70 de estatura aproximadamente. Bajito. Ya lo han escuchado ustedes. Nuestro erudito en potencia, don Juan Carlos Salamanca. Buenas noches. Buenas noches, Santiago. ¿Cómo estás? Pues el erudito en potencia dispuesto a dar una conferencia. Dispuesto a dar una conferencia. Estás contento esta noche, ¿no? Sí. No te pido que reveles el motivo. Ya sabes, en fin. Ya sabes. Pero estás contento. Me gusta. Me gusta ver sonreír a la gente en general y sobre todo a los que quiero. Dios los cría y ellos se juntan. Sí, desde luego, se juntan. A veces mal juntados, pero se juntan. Juan Carlos, el tema de hoy. Para todos ustedes, amigos, bienvenidos. Y decirles que muchísimas gracias por la acogida de nuestro último programa. Programa especial, que los haremos por lo menos dos veces al mes, yo creo que dos veces al mes, mínimo. No estoy prometiendo nada, porque vamos a ir viendo, pero que más allá de la realidad va a haber programas en abierto, por supuesto, como este, por ejemplo. Juan Carlos, ¿es Francisco el Papa? ¿El Papa Francisco el último Papa de la humanidad? No te pido que me des una respuesta categórica, ya para empezar, pero sí un adelanto. Si no es el último, el penúltimo. ¿Cómo ves a la Iglesia actualmente? Te digo por todo lo que rodea, por decirlo, al tema que tratamos o del que hablamos hoy en este lugar tan especial que después contamos dónde estamos, pero la Iglesia, ¿cómo se encuentra hoy en día? Y su relación con las profecías, que no son pocas, son muchas, en relación con este tema, porque decir que el Papa, preguntamos, no afirmamos ni negamos, si es el último papa de la humanidad, eso sin duda alguna tiene una repercusión, y es una repercusión importante, tiene unas consecuencias, y es que algo va a pasar y por tanto se verían cumplidas muchas profecías, algunas no, porque no lo son, o son falsas, o proceden del psiquismo del sujeto, pero las que están profetizadas, sí. Entonces, la pregunta es esa. Una valoración, para empezar, del tema. Francisco como Papa, no entro ya como persona que creo que salta a la vista, que es un buen hombre. Es sagitario, como yo, y entonces no hay más. Bueno, pero a priori, ¿cómo ves el tema? ¿Cómo ves el tema? Pues fíjate, aunque estamos hablando del papá, yo diría más bien la pregunta: ¿está en retroceso el cristianismo? Pues adelante, tú que has hecho la pregunta, da tu opinión. Yo después doy la mía. Porque hay muchas clases de cristianos. Hay católicos, protestantes, ortodoxos, coptos, armenios, etcétera. Pues mira, yo te diría que está en retroceso la Iglesia Católica. El resto no. ¿Por qué está en retroceso, en tu opinión, la Iglesia Católica? Primero, está siendo perseguida, cosa que se ha cumplido. Bueno, pero también están siendo perseguidos otro tipo de cristianos. Sí. No solamente los católicos. Sí, sí. ¿Te refieres al yihadismo? Sí, claro, y en muchas partes de Europa, ¿no? Hay otra forma de persecuciones. Me apunto, porque has dado la palabra clave, la persecución. Impersecución extrema, profecía de San Malaquías. Que hay ahí. Es controvertida, ¿eh? Sí, porque hay una discusión desde hace mucho tiempo en si hay un punto, si es un lema aparte o va con Petrus Romanus, Pedro el Romano. Esto es muy interesante, después hablamos. Pero vamos a terminar con esa valoración general que estás haciendo, que me parece realmente muy interesante el hecho de que digas que la Iglesia está en retroceso. Sí. Y te preguntaba por qué. Y estabas diciendo, primero, porque ha sido perseguida. Pues porque, continúa, Juan Carlos. Dados los tiempos. Es que salta a la vista. Hay menos vocaciones de sacerdotes y de monjas. Muy pocas. Muy pocas. O sea, quiero decir, el número ha descendido notablemente. Pero muy notablemente. ¿Y de esos católicos, cuántos hay católicos practicantes de verdad? ¿Te refieres a los laicos? Sí, claro. Los seglares. Los seglares. ¿Y de esos, cuántos hay católicos que sean cristianos de verdad? Es decir, por ponerte un ejemplo, que van a la iglesia, a comulgar, y luego no se vayan de copas o murmure, o cualquier otra, o sí, murmure. Comportamientos que no precisamente corresponden a un cristiano verdadero. ¿Te refieres a eso, no? Sí, más o menos. Sí. Y por otra parte, yo no sé qué opinan todos ustedes. Te lo pregunto a ti, se lo pregunto a los oyentes y también me lo pregunto a mí mismo. Pregunto. No necesita la Iglesia en este momento, es una breve introducción, pero ¿no necesita la Iglesia en este momento una renovación? Sí. Total, una modernización, una actualización a los tiempos actuales. Sí, un ayornamiento, como Juan 23, en la época de Juan 23, una puesta al día. Bueno, pero es que por eso surgió el Concilio Vaticano II. Sí. Claro. Para ponerse de acuerdo en concordancia con los tiempos. Sí, para modernizar, es decir, para actualizar la Iglesia con los tiempos actuales. Para que la Iglesia se renueve, tendría que renunciar a ciertas doctrinas que tiene. Que dejen de pensar que están en el Concilio Vaticano II o en el Concilio de Trento, cuando se decía la misa en latín. Y entonces ahí habla una... Y de espaldas. Sí, también. Y de espaldas. Sí, sí. Bueno, pues algunos se piensan que la cosa sigue ahí. Los fundamentalismos, tienen que desaparecer los fundamentalismos, los radicalismos, como cualquier otra religión que los haya, ¿no? Porque si no, no pasan el corte. O sea, si es verdad y todo parece, y muchas señales parecen indicar lo que estamos ya al final de todo, o sea, está a punto de explotar la olla, si no cambia, desaparece. ¿Tú crees que la Iglesia si no cambia, católica va a desaparecer? Se están tambaleando los cimientos. La Iglesia es muy poderosa. Ya lo sé, precisamente por eso. Está siendo un poco de abogado del diablo. Sí, y me parece bien. Es porque la Iglesia tiene mucho poder. Sí, pero es muy poderosa. Pero es que el poder es Dios. Y hay mucha riqueza, por supuesto. Faltaría más. Y si la Iglesia tiene poder es porque Dios se lo ha permitido. No ya concedido, se lo ha permitido. Ya, pero vamos a ver, ahora mismo hay muchos católicos que están escuchando. Sí. Igual que hay islámicos, por ejemplo, que nos escuchen también. Desde Marruecos tenemos descargas, en fin. Y seguramente dirán, pues no estoy de acuerdo. Es decir, bien, cada uno tiene su opinión, bien, evidentemente. Pero ¿no crees que realmente lo que sucede es que la Iglesia sigue todavía anclada en tiempos pretéritos, en tiempos pasados? Algunos sectores de la Iglesia se piensan que todavía estamos en el Concilio de Trento, y en España se creen todavía que estamos en el tiempo del régimen, o sea, el nacionalcatolicismo, que se mezclaba con la política, ¿verdad? Yo en política no me voy a meter. Sí, pero se mezclaba. Tú métete si quieres tu política. El nacional catolicismo. Sí, yo en política no me voy a meter. El nacional, o sea, se confundía la política con la, o sea, con la religión, ¿vale? Pues algunos piensan que todavía estamos ahí. Otros no, ¿no? Todo después de haber habido movimientos como Ernesto Cardenal, Leonardo Boff, Hans Küng, ¿sabes? Gente que piensa así, ¿no? Para decirlo, se hace eco y se acercan bastante más a lo que eran los primeros cristianos, antes de Pablo, o sea, entre Jesús y Pablo. Sí, sí, sí, el cristianismo primitivo, que fue un lapso de tiempo muy corto. Muy corto. Sí, o sea, muy desde corto. El año 33 o 30. Sí. No, 33. ¿33? Sí, 33. Bueno, vale. 3 de abril del 33. Del 33. Fecha de la crucifixión de Cristo con el 99% de posibilidades, históricamente, con documentos. Bien. Con documentos quiero decir con referencias, no ya históricas, de diferentes fuentes, sino, me refiero específicamente al cálculo en cuanto a que esa Pascua de ese año, por los detalles que se nos dan, 3 de abril del 33. O el 3 de abril del 33 o el 7 de... Del año 30. Del año 30. Bueno, de abril, puede ser. Lo mejor del cristianismo ha sido, desde esa fecha hasta propiamente el establecimiento de las bases por parte de Pablo. Ahí es cuando los cristianos eran seguidores de Jesús. Y después de eso... ¿Después que ha sido una mentira todo? No, una mentira. Seguidores del movimiento católico del siglo II. Ya. Cambia todo. Pero bueno... Bueno, vamos... Es que iba a decirte... Iba a mencionar a Constantino. Hombre, Constantino en el siglo IV es el gran impulsor. Tuvimos aquí en el programa, tuvimos al profesor don Antonio Piñero, y dijo muchas cosas interesantísimas como siempre, pero dijo algo que, como no, viniendo de él, y es verdad, en cuanto a que siempre se ha dicho, tú que eres un gran estudioso de la historia, se dice, fue Constantino el que legalizó. Sí. El cristianismo. Bueno, pues el profesor Piñero no es que no dijera eso exactamente, o que lo dijera, pero lo que sí dijo, o al menos yo lo entendí así, es que a Constantino, independientemente de su visión, con este signo vencerás, etcétera, le interesaba, entre comillas, legalizar el cristianismo. Fue un acuerdo entre el emperador, el imperio y la Iglesia católica. Por eso, a cambio de territorios, yo legalizo la Iglesia. Sí, por favor. No olvidemos que antes de Constantino, el Pontifex Maximus de la religión romana era el emperador. O sea, el emperador tenía potestad sobre cuestiones religiosas. Y de ahí, la Iglesia... Estás hablando de Constantino. No, y antes. Y antes de Constantino y Constantino. Sí. Sí. La religión romana tenía su Pontifex Maximus, que era el emperador, el cual potestaba en asuntos religiosos también. Cualquiera. La religión, temas de brujería, adivinación, etcétera. ¿Vale? Entonces, esto lo copia, lo toma la Iglesia Católica y declara como pontífice a los papas. O sea, el pontífice, no te creas que es un asunto, es una cosa que viene de los cristianos, viene de los romanos, entre otras cosas. Como por ejemplo la basílica. Una basílica es un edificio religioso grande, pero la basílica era donde se administraba justicia en el Imperio Romano. ¿Vale? Luego tenemos las fiestas paganas. El Sol Invictus. El Sol Invictus. La Nochebuena, que es, por favor, que no lo escuchen los niños, pero es uno de los grandes, iba a decir, cuentos chinos, de los grandes mitos que nos han contado, haciéndonos creer que Jesús nació el 24 de diciembre. Era improbable. No, improbable no, imposible. Por el tiempo, primera. Porque si no, entre otras muchas razones, que no es el tema, los pastores no pueden estar de noche al raso con el rebaño a finales de diciembre. No, porque hacía una temperatura muy baja. Tampoco se convocaba un censo con un tiempo tan molesto, para la gente que tuviera que viajar en esa fecha. No, fue en verano. Aporte otra pregunta. Sí. Es que podía, con la mortandad infantil que existía por entonces, que está comprobado. Sí, sí, claro. ¿Podía nacer un niño en diciembre a 10 o a menos de 10 grados bajo cero y sobrevivir? Sí. Aunque fuera Jesús. Porque era un niño. Era un recién nacido. Apunto interesante. Claro. Hecha esta introducción, yo creo que vamos con el Papa Francisco. Y yo te pregunto. Otro, el segundo Papa bueno. A ver, el segundo Papa bueno. Es verdad. El primero fue Juan 23. Juan 23. Ángel. Es verdad. Independientemente, sí. Independientemente de lo que cada uno crea o deje de creer, hay que reconocer que la cara es el espejo del alma y se le ve una persona buena. Eso ha elegido el nombre de Francisco. Es un buen hombre. Pero desde Pío XII, ya no voy a León XIII y mucho menos más atrás. Pío XII, que le pilló la Segunda Guerra Mundial, en mi opinión, no se comportó como se tendría que haber comportado. Sobre todo con los judíos. Puedes dar tu opinión si quieres, porque tú también sabes de ese tema mucho. ¿Se comportó Pío XII, en tu opinión, Juan Carlos, como se debería haber comportado? Es controvertido este porque tema. Hitler al Vaticano no le puso una mano encima. Sí, Hitler era católico. Sí, sí, pero vamos a ver. Otros países que eran católicos sí que fueron... Sí que se metió la mano. Sí, pero Hitler persiguió a los católicos en Alemania, ¿no? Pero por eso te estoy diciendo que al Vaticano no le puso un dedo encima. Es que no le cayó ni una granada. Bueno, allí en Roma. Sí, sí, vale, claro, claro. Hitler llegó a decir una frase. ¿Apoyó a los judíos? Pío XII. Yo tengo mi opinión. Y recuerdo una película que está basada en hechos históricos, cuando están escuchando la radio, porque Pío XII va a dar un comunicado a través de muy diferentes cadenas de radio, y los judíos están esperando un apoyo. ¿Y qué pasó? Bueno, ¿cuál es tu opinión? ¿Se comportó? Te pregunto por Pío XII porque la pregunta que viene ahora enseguida te la planteo, pero creo que es importante. Segunda Guerra Mundial, lo unimos con Fátima, cuando en la aparición la Virgen dice, si yo ni entro ni salgo, simplemente me hago eco de lo que Lucía escribió, Sor Lucía escribió en cuanto a la aparición, de si los hombres no dejan de ofender a Dios, comenzará una segunda guerra peor que esta, anunciando antes que la Primera Guerra Mundial iba a terminar en breve. Lo cual se puede decir es que era previsible. En 1917, bueno, previsible será para usted. En aquel momento estaba la Primera Guerra Mundial en apogeo. Pero ya profetizó la Virgen, para mí sí que fue una aparición real, que si no se cambiaba de comportamiento en general, empezaría una segunda guerra peor, mucho peor. Y así fue. Y la pregunta es esa: el pontífice, el sumo pontífice, que es, se considera como la cabeza visible de la Iglesia, eso de representante de Cristo en la tierra, vamos a dejarlo a un lado. Pero la pregunta es clara, Juan Carlos. En tu opinión, ¿se comportó Pío XII como papa bien con los judíos? ¿Se comportó correctamente con los judíos como se tendría que haber comportado? Yo te vuelvo a decir que tengo mi opinión, pero quiero conocer la tuya. La película, si no recuerdo mal, es La Lista de Schindler. Es una película que es muy dura, es muy dura, pero que hay un fondo histórico enorme. Tu opinión, por favor, si es tan amable. No llegó a condenarlo, o por lo menos a manifestarse públicamente. Otra cosa es lo que él pensara en privado, ¿no? Pero no llegó a decir públicamente, pues está mal el genocidio judío. Y tenía conocimiento, ¿eh? Porque él tenía su servicio secreto, por mucho que lo niegue, que le informaba sus espías por todo el mundo. Y ¿llegó a un acuerdo con Hitler? Te pregunto como el alumno ingenuo, incluso despistado, que está en la última fila de la clase. A ver, yo lo tengo clarísimo. Muchos de los que votaron a Hitler eran católicos. Sí. Hitler lo era. Es posible que llegara. Pues menudo católico. Sí, bueno, nominalmente era católico. ¿Vale? A pesar de que tuviera una abuela judía, pero bueno. Me ahorro comentarios, porque no es el tema de hoy, pero bueno. Continúo escuchando. Es posible que llegara a algún acuerdo, por lo menos secreto, del que no se tiene noticia. Sí, claro, evidentemente. Del que no se tiene noticia, claro. Entonces, el hecho de que no condenara públicamente el genocidio judío puede dar pie a conjeturas, pensamientos, opiniones. Cada uno es libre de decir lo que quiera. Desde el respeto. Sí, por favor. Y desde la opinión personal. Sí. ¿Qué ha cambiado desde Pío XII, Juan XXIII después, Pablo VI, Juan Pablo I, que duró 33 días, digo que duró? No vamos a entrar en si fue asesinado o no, tema para otro día. Juan Pablo II, que se tiró, ¿cuántos años estuvo? Pues, desde el 78 hasta el 2005. 2005, son muchos años. Sí. Luego llega Benedicto XVI, por segunda vez en la historia de la Iglesia en 2000 años. Papa emérito. Renuncia. La anterior, que fue en el siglo XVII, fue por motivos políticos. Es una gran pregunta, ¿eh? ¿Qué le llevó a Ratzinger, a Benedicto XVI, para decir, no señores, miren, yo dejo la cátedra de San Pedro y yo me voy a Santa Marta? Primero a Castengandolfo, a aclarar mis ideas, y después me voy a Santa Marta, que yo no quiero ser papa ya. Eso ha ocurrido, en realidad, una vez en la historia. La anterior, que hubo un, te digo, en el siglo XVII. Con Adriano, no, ah, Siglo de 1600, no recuerdo exactamente en este momento, siglo XVII, pero fue por presiones y por motivos políticos. En el caso de Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, no fue por eso. ¿Por qué fue? Pues por la corrupción que había querido, todo lo que dio. No lo sé, yo dejo la pregunta ahí, pero desde luego un papa jamás ha renunciado. De hecho hay un libro, creo que se titula... Salvo ese que digo del siglo XVII. Las cloacas de la iglesia. Hay un libro que se titula así. El nombre lo dice todo. ¿Tú crees que fue por lo que él vio que realmente había dentro de la iglesia? Sí. Y no, solo, no ya dentro de la iglesia, sino lo que rodea la iglesia. Dijo yo miren, yo esto, en esto no quiero seguir participando. Demasiado para él. No lo sé, pregunto. Demasiado para él. Y llega Francisco. Digo Francisco porque es como el, como a él le gusta que le llamen. Sí. ¿Tú cómo le ves? ¿A Francisco? ¿Cómo le ven ustedes? Yo personalmente, magnífico. Yo le llamo el segundo papa bueno después de Juan XXIII. ¿Y después? Después de Francisco. ¿Otro papa de la iglesia? Te pregunto. Y les pregunto a ustedes, ¿ustedes qué piensan? Porque a mí me interesan las opiniones de los oyentes. Evidentemente, la tuya como contertulio, pero estamos hablando para los oyentes. Pues yo me quedo con un papa del siglo XV. Hoy en tertulia, pero... Sí. Yo me quedo con un papa del siglo XV, que era Adriano VI, que era inglés. ¿Por qué? Porque Adriano VI también tuvo la santa idea. ¿Cuántos papas ha habido? 266 o 67. ¿Por qué con ese? Adriano VI, que era inglés, tuvo la santa idea de querer repartir la mitad de los bienes de la iglesia católica. De venderlos para dárselo. ¿No le hicieron nada? No, ese es que yo creo que fue ese el que el papa emérito también. Otro papa emérito también que renunció al solio pontificio. No obstante, consultaremos datos, pero si no recuerdo mal, es de 1600, al que yo me refiero, 1600 y pico, creo que no me equivoco. Independientemente de eso, el hecho de que Francisco sea el último papa, lo enlazamos con las profecías. Y concretamente con San Malaquías, por supuesto. Por otra parte, yo he visto la iglesia. A ver. La iglesia de San Pedro Extramuros. Hace fue casi 30 años, en el 89. En el que a ambos lados hay. Están los... Te refieres a la sala de los papas, sí. Sí, la sala de los papas. Bueno, es la iglesia propia. Sí. Entonces, he visto imágenes, sí. Cuando yo estaba Juan Pablo II en el 89, había vacíos, sí. Tres. ¿Tres? Sí, había tres. Después de Juan Pablo II. No, era... sería Juan Pablo II. Benedicto. 16. Francisco. ¿Y había alguno más? No. Ah, que no había ninguno más. No. No había ninguno más. Eran tres. Un dato interesante. Pero más que interesante. Bueno, señores. O sea, más que interesante. Podría ser este el último papa más de que interesante. Podría. Podría, por eso hacemos este programa hoy en tertulia. Enseguida. Mira, les decimos dónde estamos. Señores, yo estoy viendo ahora una cosa, algo que hemos comentado tú antes. Que estás viendo. Referente a la profecía de la Gran Pirámide. Ah, qué interesante. Sí, por favor, coméntalo porque me parece, bueno, que esto no son matemáticas, 2 y 2 son 4. Pero me parece muy interesante. Creo que en la Cámara del Rey, la cámara del faraón, hay una fecha, pone que es 2001. Es la pirámide de Keops. Sí, señor. Uh-huh. La gran pirámide. 2001. Bueno, pues hay un autor inglés, como otro cualquiera, en el que cita... Un autor inglés de fiabilidad, de solvencia intelectual, o es un exaltado. No, es un exaltado, era lo que él pensaba en base a... Vale. De acuerdo. Lo que hubiera estudiado, lo que hubiera pensado, lo que hubiera hablado, bueno, en fin. Que un estudio, lo que sabía de lo que hablaba, vamos. Sí. Pero era su opinión, a ver. En el que efectivamente hacía referencia al colapso de la civilización hacia 2001-2004 y 30 años después dice, según él, que llega el Mesías. No podría ser que este Papa durase hasta esa fecha de 2031-34. Francisco tendría 96 años. Ojalá, pero yo no lo veo, sinceramente, no lo veo. No lo veo. Lo que Dios disponga. Eso siempre. Que puedo durar 120 años si Dios quiere y 130. Claro, sí. Ya, bueno, evidentemente es un poco la primera pincelada de humor que nunca falta en el programa, pero el Mesías. El Mesías, para los cristianos, no es Jesús. Sí. Entonces, solamente el Mesías, desde un punto de vista neotestamentario, los textos, sí, los evangelios, lo que son, no solamente los evangelios. Bueno, para Pablo la llegada de Jesús era inminente. Para él, en su momento, se equivocó, evidentemente. Piñero lo dice. Que para Pablo la llegada de la segunda venida de Jesús era inminente. Y estamos hablando de unos años después de la crucifixión de Jesús. Pablo estaba equivocado, evidentemente. Y la segunda venida de Cristo, la parusía, solamente se producirá al final del mundo. No en el final de los tiempos, no. En el final del mundo, en el fin del mundo. ¿Qué diferencia hay para que lo sepan entre pues el final de los tiempos y del mundo? Pues sencillamente el final de los tiempos es el final de un ciclo, de un ciclo, no de la humanidad. Y el fin del mundo es el fin del mundo, el fin de la... Entonces es que para eso quedan 8.000 millones de años. No. Que es justo cuando el sol ya... No. Eso desde un punto de vista astronómico. Cuando el sol agote su energía, su combustión, el helio, etcétera. No somos astrónomos, pero eso sí lo sabemos por cultura general, lo sabe todo el mundo. Sí, al sol le quedan unos cuantos miles de millones de años, pero no voy por ahí. ¿Esta humanidad va a durar 8.000 millones de años? No. Por favor. No hablo de eso. No. El fin del mundo y las cosas precisamente no están. Ahora mismo tenemos un escenario, aparte del yihadismo, tenemos un escenario en el que se entremezclan Corea del Norte, Estados Unidos y Estados Unidos. Rusia. ¿Y ahí qué pasa? Mejor dicho, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede pasar ahí? Puede pasar cualquier cosa cualquier día. Claro. Sí, la cuestión es lo que va a pasar, sino cuándo. Ah, que tú lo das por hecho, que eso va a pasar. ¿Cómo están las cosas? Las cosas están... Muy caldeadas. Están, en mi opinión, en un punto, peligrosas. En un punto... Peligrosas. Acercándose al punto crítico, en el que no hay retorno. El coreano está como una cabra. Sí, y está rabioso. Ya está como una cabra. Esta es mi opinión. Sí. No digo que esté loco patológicamente, pero que un día se le cruza el cable, y nunca mejor dicho, hablando de cables y de botones, y se arma aquí lo que no está escrito. Y Trump, que es el presidente de la primera potencia mundial, está muy bien asesorado, tiene, quiero decir, muy bien asesorado, que tiene un buen grupo de asesores, pero Trump es un hombre que todos sabemos, aunque no hayamos comido con él, que es un hombre que tiene mucho carácter, es un hombre que tiene bastante impulsividad y que tiene que estar seguro, es mi opinión, sujetado y sujeto a los asesores, diciendo al presidente, no, presidente, esto es conveniente hacerlo así. Pues igual que al otro lado les está sujetando China. ¿A los coreanos? Sí. ¿A Corea del Norte? Sí, claro. Porque fueron los que les apoyaron en la guerra de Corea, de los años 50. Si Corea funciona como funciona y se comporta como se comporta, es por el apoyo de los chinos que tiene. Y un poquito más lejos, Rusia. Porque no olvidemos que Rusia tiene un pasado comunista. Y que el gobernante de Rusia fue un antiguo jefe oficial de la KGB. Vladimir Putin. Tovarish Putin. Un antiguo jefe de la KGB. No olvidemos a Rusia en esto, Cuidado. Entonces, sí. Y otros países como Pakistán, Irán. Sí, pero son países musulmanes. Sí. Es que ahí entramos en Nostradamus directamente. Pero además de una forma escalofriante. Sí, eso es lo que vas a decir. Claro, no, pero si es que ya lo sabes y lo sabrán algunos de ustedes. O muchos. La Gran Guerra. ¿Quién la empieza? ¿Quién la empieza? Los musulmanes. Según Nostradamus, los musulmanes. Y según el código de la Biblia, empezará con una bomba atómica. Tú hablas del libro de Michael Drosnin. Sí, señor. Bueno, los libros, pues tiene tres. Sí, bueno, yo hablo del primero. Sí. Nostradamus retrata hace 500 años, casi 500 sí. años, sí, pues, levantamiento del Islam a conquistar el mundo, alianza chino-ruso-musulmana de países musulmanes que declara la guerra a Occidente y ahí se arma la Tercera Guerra Mundial. Eso es lo que dice Nostradamus, en resumen. Occidente vence. O sea, sí, vence. Al final la victoria es para Occidente. Pero que todo quedará como solar. Pero esto quedará, dice Nostradamus, que quedarán cuatro gatos por las calles. ¿Eh? Es lo que viene a decir en un lenguaje coloquial. No sé cómo será la Tercera Guerra Mundial, pero sí sé cómo será la cuarta, con palos y piedras. Sí. No sé cómo estarán en el otro lado, en los cielos. Que es no, pues en los cielos tienen que estar preocupados, muy preocupados. Muy preocupados. Y aquí en el mundo. En España ahora mismo, pues en España ahora mismo el tema está centrado en Cataluña. Sí, no vamos a entrar, no, en el tema. Al menos de momento. Pero en España estamos viviendo unos meses en los que se ha desviado la atención, pero casi por completo, del yihadismo. Digo, en general, los medios de cara a la opinión pública, que hay un acuchillamiento de 5 personas hace unos días en Múnich y se da la noticia, pero se da no como se daba hace 5 meses o 6 en España. ¿Por qué? Porque en España tenemos un problema gravísimo. Yo solamente voy a decir esto, no voy a entrar en si sí, si no. Evidentemente yo soy español. Y como todo español que tiene el carnet de identidad español, pues estamos sujetos únicamente, para empezar, luego hay más cosas, a la Constitución. Ya está, no hay nada más que decir. Y empezando por ahí, lo demás creo que está muy claro. Pero se ha descuidado el tema del yihadismo No digo los servicios, las fuerzas de seguridad del Estado, los servicios de inteligencia, el servicio de inteligencia, no, que siguen trabajando, no hablo de eso. Hablo de los medios de comunicación y de la repercusión o de la difusión y el seguimiento de estos hijos del demonio del Daesh, de lo que han hecho antes de ayer, 87 muertos en dos mezquitas en Afganistán. Bueno, pero es y que los 600 y pico muertos en Somalia. Claro, pero por Al-Shabaab, que es una filial de, creo que de Al-Qaeda, o del Estado Islámico. Pero es que, ¿pero qué ocurre? Que eso ocurre en un país de Occidente y tiene una repercusión, es decir, en un país europeo hay 87 muertos en dos iglesias, en vez de mezquitas, iglesias, y se arma una, pues lo que pasó en Bataclan, por ejemplo, que fue dantesco. No, es que ha pasado en Afganistán, no, es que ha pasado en Somalia. Oiga, que los seres humanos, la vida de un ser humano, vale lo mismo aquí, en Francia, en Italia, que en Afganistán o en Somalia. Pero los medios de comunicación, de los cuales formamos parte, por supuesto, el futuro de la radio, lo he dicho alguna vez y es mi opinión, el futuro de la radio está en Internet, eso es así. No es que vayan a desaparecer las radios, las cadenas y la radio analógica, no. Pero el futuro de la radio está en Internet, y si no, tiempo al tiempo. Lo hemos dicho aquí más de una vez. Y otros compañeros, no ya en programas de este tipo, sino en programas de política, de análisis político, de información, vamos a ver. La vida vale lo mismo en España, en Italia, en Somalia o en Afganistán. Y ves ahí en televisión a los familiares enterrando a los muertos, asesinados en las mezquitas. Y no es que lo veamos como algo natural, que no lo es. Y el que lo vea como algo natural está enfermísimo de la cabeza. No, no es eso. Pero hay una cierta, y es mi opinión, hay una cierta indolencia, hay una cierta, podemos decir incluso, indiferencia, que es muy grave. Sí, porque no nos toca de cerca. Porque no nos toca de cerca, porque por otra parte parece como que nos hemos acostumbrado a que esta gentuza mate. No, es que es en Afganistán, bueno, es su historia. Fue la cuna de Al-Qaeda, siguen estando los talibán, que no talibanes, está mal dicho, sí. Son los talibán. Está el Daesh ahora, no, está en Afganistán, no, ha sido en Somalia, oiga, que son seres humanos como nosotros. Eso pasa en cualquier, en una ciudad, en España, Dios no lo quiera. En Europa, en cualquier, en Occidente. En Estados Unidos ni te cuento. Bueno. O sea, a Trump le tocan una ciudad y matan a 100 personas. Uf. Y arde Troya. Tú mismo. Arde Troya. Te lo digo yo. Entonces, valorando y enlazándolo con Francisco, las profecías, lo que has contado de la sala de los papas, que este sería el último. Y después de eso, ¿qué? Pero te pregunto, ¿esa sala en qué está basada? Quiero decir, ¿esa sala es del Vaticano o no? Sí, claro, esa iglesia es del Vaticano, San Pedro Extramuros. Claro. ¿Y en qué se basan? Se basan en las profecías de San Malaquías. Sí, señor. Porque San Malaquías era amigo, entre otros, de Esteban Harding, que fue el el impulsor del nuevo Cister. Sí. Junto a San Bernardo de Claraval. Sí, sí. Y peregrinó a Roma. También, se sabe. Y creo que conoció al Papa. Fue nombrado obispo de Armagh. Sí, en Irlanda. En Irlanda. Sí. Es decir, que no era... Que cualquier monje tiene todos mis respetos. Un monje no tiene por qué ser sacerdote, no. Pero era obispo, es decir, tenía un cargo jerárquico importante, claro. Importante, claro. No voy a entrar en, no vamos a entrar en, no, en 1585 aparecieron porque los originales no existen. Hay una copia que no se le atribuye exactamente a San Malaquías. Mire, yo leí un libro, lo comenté en un programa hace ya bastante tiempo, titulado Y dijo el ángel, no habrá más tiempo, que es una radiografía desde Celestino II, 1143, primer lema de San Malaquías, hasta el último papa, que ahora te pregunto. Pregunta, Santiago. Pues te pregunto, y les pregunto a ustedes. De la gloria del olivo fue Ratzinger. Sí, señor. Y anteriormente, de labores solis, del trabajo del sol, Juan Pablo II. Y llegamos al lema 112. ¿112 o 113? Y el texto, que lo pueden ustedes ver por internet perfectamente, o el que tenga libros que venga ilustrado con ello aparecerá también, es este, el latín: in persecution extrema, punto. Hay un punto, hay un punto. ¿Un punto o punto suspensivo? No, hay un punto, lo pueden ver. Y después continúa con Petrus Romanus. Y la pregunta es, por eso el programa de hoy, la pregunta es: después de Ratzinger, el lema que le corresponde a Francisco, al Papa Francisco, no me gusta decir Francisco, es el Papa, creamos o no, es el Papa. El Papa Francisco, es su lema, es in persecución extrema, es decir, en la última persecución que estamos sufriendo los cristianos. Sí. Lo que tú decías. No, sí, realmente. O sea, está ahí. Y es el comienzo, ¿eh? No, como dijo Juan 23, no quiero ser profeta de calamidades. Pero esto ha comenzado, pues, no en Bataclán, si en Bataclán fue algo espantoso, pero... Comenzó el 11 de septiembre de 2001. Sí, pero efectivamente, Al Qaeda. Y después de Al Qaeda, el Daesh. Es decir, ya han puesto bombas, ha habido muertos en iglesias, en el Cairo, coptas. Sí. Ya vienen a Occidente, algunos de ellos como refugiados, se sabe, en algunos atentados, que han pasado como refugiados, pobrecitos ellos, y luego te han puesto una bomba, han cogido un Kalashnikov y te han ametrallado y han matado a 20 personas. Sí. ¿Y eso cómo se llama? Eso se llama persecución. Se llama terrorismo, pero se llama persecución, porque todo aquel que no sea musulmán, que no abrace el Islam, es un infiel. Es un infiel. Y el infiel, y eso es coránico, si no se convierte, matarlo. Hay que matarlo. Y eso no lo digo yo. Hemos hecho algún programa hace algunos meses, en profundidad, con el Corán en la mano, citando suras y aleyas. Allá donde los encontréis, matadlos. Dice. Si no se convierten, primero que se conviertan al Islam. Porque tiene que ser la religión universal de todo el mundo entero, están ustedes locos. Y por otra parte, si no se convierten, entonces les matáis, les rebanáis el cuello. Eso es lo que dice el Corán, no me lo invento yo. Entonces estamos en persecución, pero estamos en los inicios. Ya hemos empezado, ya quiero decir, ya hemos empezado a vivir esos tiempos. Por tanto, Francisco es el Papa al que le corresponde el lema de en la última persecución, en persecución extrema. Todo parece indicar que sí. Y luego viene Petrus Romano, que sería el último según San Malaquías, cuidado. Si no es así, las palabras de Dios son las profecías de San Malaquías, pero es que San Malaquías es que es muy preciso, Sí, Juan Carlos. Si no es el último, es el penúltimo. El último sería Petrus Romanus, o algo que tuviera que ver con él. Esto es impepinable. A mí. Todo parece indicar que este Papa es el último. Parece. Pero vamos a ver, es que si es el último a este mundo, pero por edad del Papa, que tú decías, puede vivir 98, sí, claro, y 120 años también, si Dios quiere, sí, los que crean en Dios. Puede vivir el tiempo que Dios quiera. No. Vamos a adaptarnos a la realidad. El Papa se va haciendo mayor, no hay más que coger imágenes como todo el mundo. O sea, los años pasan para todos. No hay más que coger una fotografía o imágenes del Papa Francisco cuando fue proclamado Papa y ver fotografías de ahora. Ha envejecido, se le ve mucho más cansado. ¿Cuánto puede durar? Está operado de pulmón. Vaya. Está operado de pulmón. ¿Cuánto puede durar el Papa? 10 años. Eso te iba a decir, siendo generosos hasta los 90 años. Ojalá y cumpla 95. Ha habido alguno, Sí, que sí. Que sí. Juan Pablo II estuvo hasta el último momento y dijo que no renunciaba. Bonifacio VIII, predecesor de Clemente V, del juicio contra los templarios, llegó hasta los 93, 94 años. Que sí, que sí. Que yo no estoy diciendo que el Papa se vaya a morir mañana, que ojalá que todo lo contrario, que viva todos los años que sea posible. Porque será garantía de que el mundo, según las profecías de San Malaquías, pueda seguir existiendo. Pero si este es el último Papa y ese punto nos lo saltamos, es el último Papa. Lo que pasa es que la pregunta, Juan Carlos, es, ¿nos saltamos ese punto y unimos en la última persecución de la Iglesia Romana, Petrus Romanus, apacentar, etcétera, todo lo que dice el texto, en mitad de grandes tribulaciones, etcétera? Pero es que hay, por favor, cojan el texto, que es manuscrito. Hay un punto. ¿Está separando o van unidos? Porque es algo raro esa Malaquías, aunque no es el original, pero no ocurre con ningún lema de ningún pontífice. Cada uno tiene el suyo. Sí. Pero en este último, o en estos dos últimos, según se vea, va todo unido, pero con un punto. Impersecución extrema, la última persecución. Punto. Y luego viene lo demás. ¿Qué ocurre ahí? Es enigmático. Te pido tu opinión. Es enigmático. Es enigmático e inquietante. Mucho. A ver si es que lo quiso dar así como hizo Nostradamus con sus profecías para que no le pillara la Iglesia, porque estaba detrás de él y lo encriptó. Bueno, pues a lo mejor San Malaquías también lo encriptó. ¿Con qué objetivo? ¿Con qué objetivo? Pues quizás para no dejar ver el final de la Iglesia. Claro, no, es que no alarmar a la humanidad. Vamos a ver, es que el final de la Iglesia, vamos a ver, no, es que no se trata ya del final de la Iglesia. Es que lo que San Malaquías está escribiendo ahí, si el texto es lo que hay, es una transcripción, no es el original. Pero lo que dice claramente es que se acaba se acaba la película. Sí. Y por tanto la iglesia, claro, no puede haber iglesias en el mundo si no hay civilización. Yo lo veo, sinceramente, lo veo mal. Lo veo mal, haya punto o no, quiero decir, punto hay. Sea el último, si es el último, peor todavía, y si no lo hay, también mal. Pero desde luego, impersecución extrema dio en el clavo. Como en todos los demás, ¿eh? Del trabajo de San Juan Pablo II. Y de muchos más. Clarísimo. El Papa viajero. Del trabajo del sol. El sol, el lenguaje profético. El lenguaje profético es Dios, la luz, la propagación del bien. Por el trabajo del sol. Uno muy gráfico. Ignis Ardens. Que se refería a León XIII, el Papa de la Primera Guerra Mundial. Ignis Ardens en latín significa fuego ardiente. Primera Guerra Mundial. Sí, o Juan XXIII, pastor en Nauta, pastor en Navegante, Venecia. ¿Pastor de qué? Pastor de la iglesia. Navegante referente a qué? A las góndolas de Venecia. De Venecia, claro. Y así podemos seguir con ejemplos que dices. ¿Esto qué es? ¿Cuál fue el de Madrid? Por ejemplo, ¿de Juan Pablo I? No, de Juan Pablo I fue. Ay, no me acuerdo. Yo te lo digo, de Meditate Lune. De la mitad de luna. De la media luna. Cuando aparece un lema que aparece en San Malaquías, en diferentes lemas de papas, pocos. O bien, es que es un pontificado muy breve. Bien por. En fin. Cosas que todos podemos suponer, o que muchos pueden suponer, o bien porque es un antipapa. En el caso de Juan Pablo I, aparece de la mitad de la luna. Pontificado de cuántos días, 33 días justos. Apareció muerto en su habitación. Sí. Con la luz encendida, con las gafas puestas. Y con el Kempis en la mano, estaba leyendo el Kempis. Fíjate. Sí. Eso fue lo que se encontraron. Un infarto. Ya. De infarto morimos todos. No, morimos de paro cardíaco, pero bueno. Un infarto. Cuando había dicho que se iba a deshacer de la mitad de los bienes de la iglesia. Y yo pienso, que dijeron, ¿cómo? Dijeron, todos sabemos quién, los que estamos un poco enterados. Los interesados en la economía, Léase Logia P2, Banca Vaticana, Instituto para las Obras de Religión. Dijeron, ¿cómo? Que se va a deshacer para los necesitados de la mitad de los bienes de la iglesia. Usted es el papa, sí. Es una posibilidad, pero muy plausible. O sea que el lema para Juan Pablo I, que San Malaquías le da, es de la mitad de la luna. Y ese lema es lo que les he dicho. Aparece cuando, o va a ser un pontificado corto o muy corto, cuando va a suceder alguna tragedia al Papa o en el mundo, el de la media luna, sí, o cuando que hay algún caso, pocos, pero los hay, cuando hay un antipapa. Bueno, pero es que antipapas los hubo en el siglo XIV. Por eso estoy diciendo. Sin más, tenemos uno que era español, que era el Papa Luna. Pero te estoy diciendo que cuando. Pero si es que pueden ustedes ver los lemas uno a uno y ver cuando dice de la mitad de la luna, de Meditate Lune, es antipapa. Pontificado corto o tragedia. Ya está. Y no falla, He hablado antes de. Un libro, se lo recomiendo. El título es un poco largo, voluminoso, Yo lo leí hace muchos años. Y lo he vuelto a releer después alguna vez. No entero. Y dijo el ángel, dos puntos, no habrá más tiempo. Creo que es, no sé si es de Plaza y Janés, no recuerdo, es que hace ya muchos años. Lo tengo en mi modesta biblioteca. Pero es interesantísimo. A ver, Benedicto XVI. De la gloria del olivo. Te pido tu interpretación. Y yo después voy a dar la mía, a ver si coincidimos. Me hubiera gustado escribirlo para ver si coincidimos. Pero bueno, voy a ser sincero, como siempre procuro ser, y voy a decirte si es la misma interpretación que le han dado los estudiosos de San Malaquías al lema que le da a Benedicto XVI, San Malaquías. Hay varios. Que es de la gloria del olivo, de la gloria olive. A ver. Uno de ellos es que el lema de la orden a la que él pertenecía llevaba un olivo. Tú habla y yo te doy. Yo ahora te doy mi otro punto de vista. Que fue el que intentó o procuró que la iglesia se reconciliase con los judíos. Le hace Huerto de los Olivos, etcétera. Eso es lo que yo tengo. Sí. ¿Y tu opinión personal es? De la gloria del olivo. Sí, en cuanto a Ratzinger, a Benedicto XVI y el lema que le otorgó o que le dio San Malaquías en su profecía al que le correspondía a... y el que le corresponde a Benedicto XVI. ¿Estás pensando? Sí. Pues si quieres te doy mi opinión. Adelante. Para empezar... es muy breve. Joseph Ratzinger, alemán. Ya. Sí, en alemán. Lo digo para que no lo sepa, no tiene por qué saberlo todo el mundo. Alemán. Pero elige llamarse Benedicto. Bendito. En latín. No. Benedicto. Es de la orden de los benedictinos, sí. A los que conozco bien, los benedictinos en su símbolo, en su, bueno, llamarlo escudo no es la expresión, lema, en su, exactamente, es, hay un olivo. Un olivo. Pero de la gloria, yo tengo una interpretación en cuanto a lo de la gloria, y es, vuelvo a decir, desde el respeto, una opinión, como toda opinión, personal y subjetiva. Que puedo estar equivocado, pero lo hago desde el respeto. Dínosla. Sí, claro. De la gloria, porque ese hombre que tú siempre me has dicho, sí, pero es que pertenece a la juventud, a las juventudes hitlerianas. Bueno, sí. Y San Pablo, el apóstol de los gentiles, persiguió a los cristianos y sujetó las ropas de Esteban, el primer mártir cristiano, mientras le lapidaban. A ver, no vamos a condenar a un papa que ha entregado su vida a Dios. Crean ustedes o no crean ustedes, el que cada uno tenga su creencia, pero ha renunciado a tener una familia, una mujer, unos hijos, que fue de la juventud de hitleriana, me parece muy bien. Mató a alguien, que se sepa, ¿no? Torturó a alguien, y yo desde luego no seré yo el que defienda a Hitler ni a su locura, a su delirio, Y por otra parte, a algo tan, yo creo que uno de los acontecimientos más escalofriantes de la historia. ¿Por qué gloria del olivo? ¿Por qué gloria? Ahí voy. Se glorifica a alguien, si es que se puede glorificar desde la teología, solamente es merecedor de gloria Dios, y por ende, repito, no es mi opinión, es teología, y por ende al Hijo segunda persona, llamado aquí en la tierra Jesús de Nazaret, y al Espíritu Santo, es decir, a la divinidad. Pero el lenguaje humano se dice: glorioso eres. ¿Por qué? Porque fue honesto hasta la médula y dijo: yo no participo de estas historias. ¿Hablamos de casos de pederastia? Por ejemplo. ¿Hablamos de casos de pederastia en la época de Juan Pablo II, en los años de Juan Pablo II? Unos cuantos. Claro, me has hecho así, como diciendo, muchísimo. Y unos pocos. Y no pocos. A ver. Y sigue habiendo, claro. Sí. No olvidemos los tiempos de los siglos noveno y décimo, en el que poco menos, porque era así, que el Vaticano era un lupanar. ¿Y el Papa renunció? No. De la gloria, es decir, no hayas que, aunque también como humano, la interpretación es profunda, pero si quieren esotérica, hermética, muy hermética, pero yo lo veo clarísimo. Repito, es mi opinión. La gloria es no solamente ya para él, sino para Dios, por la honestidad. Honestidad es ser consecuente, íntegro con uno mismo, y decir: soy el Papa, pero yo estoy viendo aquí unas cosas que no puedo tolerar, y yo tengo esta opinión. Se dice: el Papa es el que manda. Miren, no. ¿Que la firma que vale es la del Papa? Sí. Pero antes de que firme el Papa, hay en muchas ocasiones, no digo siempre, hay muchos movimientos y hay muchos intereses, todo se ha dicho. Desde siempre. No voy a citar a nadie en concreto, pero a mí a veces me asombra, creo que es interesantísimo lo que estamos hablando. Queramos o no, es cultura y por otra parte es actualidad y también es historia. A mí me alucina ver que hay procesos de, no ya de canonización, que los hay, de beatificación, que están parados. No es que se tiene que dar el milagro, no es que todavía llevan parados décadas, e incluso algunos algún siglo o más, y no pasan de ahí. Y en el siglo XX, no voy a citar nombres concretos, permítame, determinados personajes, hombres, mujeres, oiga, han muerto y al cabo de cierto tiempo, no demasiado, en comparación con esos casos de los que hablo, en los altares, canonizados, santos o santas. ¿Esto cómo es? Esto ocurre, ha ocurrido. Entonces, ahí, ¿qué ocurre? ¿Qué se mueve? Yo hablaba de Juan Pablo II. Juan Pablo II, que no se me enfade donde esté, porque es el papa de mi generación. Yo tuve a Juan Pablo II delante, no tomándome un café. Le tuve delante porque pasó, bueno, estuvo en el Bernabéu, la casa de mis padres, donde yo viví hasta los 18 años. Yo cogí la puerta a los 18 años y me fui. Yo también lo vi en el Bernabéu. Sí, pero quiero decir que yo vivía al lado del Bernabéu, no se me olvidará cómo estaba el barrio, o sea, lo recuerdo perfectamente. Y después del Bernabéu, en el Papamóvil, por la Castellana hasta Plaza de Castilla, bueno, todo el mundo, fue muy muy emocionante, se quiera o no, es el Papa. Bien, pues unos dirán, pues a mí como si es el que vende pipas en la esquina. Bueno, pues se respeta, pero hay que respetar al Papa. Mi padre se saltó el cordón de seguridad porque le conocían de la tele, cosas de estas estupideces del mundo, pero bueno, alguien muy conocido, y nos puso a los tres hermanos delante del Papa, y Juan Pablo II nos bendijo con la mano. No se me olvida. El Papa móvil va muy despacio. Sí. ¿Eh? Nos miró, nos sonrió y nos bendijo. Eso no se me olvida. Pero eso no quita para ser objetivo y crítico. Yo recuerdo un libro, se podrá decir, algunos pueden decir, bueno, es que libros hay muchos. Oiga, yo no estoy diciendo que lo que ponga en ese libro sea cierto todo. De Pepe Rodríguez, El escándalo sexual del clero. Del año 90 y pico, 93 o 94, si no recuerdo mal. Yo he leído otro libro, ese no lo leí, pero sí me han informado de él y me han hablado de él. El que he leído fue el de Mentiras Fundamentales de la Iglesia Católica. Yo también. Claro, que es muy interesante. ¿Que hay cosas que no? No estoy de acuerdo. ¿Que hay otras que son, que tienen toda la razón que tienen toda la razón del mundo? Por supuesto. Pero ese libro de El escándalo sexual del clero, no lo he leído. Por tanto, no puedo opinar sobre él. Pero lo que sí se sabe, porque han sido noticias, que durante el pontificado, ahora hablo de Juan Pablo II, hubo casos de pederastia. Se puede decir, bueno, es que también los hubo después y los hay ahora. Ya, pero, por ejemplo, te pregunto, ¿qué pasó? Porque aquí me rodea algo o bastante de ignorancia. Quizás porque no he querido mirar, por lo feo que nos han contado, que yo no sé si es verdad o no. El cabeza de los legionarios de Cristo. Bueno. ¿Qué pasó ahí? ¿Quién era Papa? A ver, ¿quién era Papa? Es que todo esto va con lo de Francisco y los últimos tiempos, o el fin del mundo y la última persecución. Pero ¿quién era Papa cuando saltó el tema de los legionarios de Cristo? No de los legionarios, del responsable. El señor Maciel. ¿Quién era Papa? Era Juan Pablo II. Juan Pablo II. ¿Y qué pasó? Bueno, te pregunto para sí, que lo cuentes. Yo por lo que sé, lo puedo contar. Pues yo lo he leído. Ha habido varios escándalos en torno a él y de hecho fue depuesto de su puesto. ¿A eso dónde iba? Se sabe que tuvo una hija. Yo eso no lo sé. Pues sí. Yo eso no lo sé. Pues sí. Voy a hacer una confesión pública. Uy, qué cara pone Juan Carlos. No, no, yo debería hacer una confesión pública. A ver. No me duele en prenda decirlo. Yo a mis 24 años, ya, aprendiendo, se aprende siempre, hasta el último día delante de un micrófono y de una cámara de televisión. Siempre se aprende en todo. Pero ya yo llevaba ya unos años aprendiendo a hacer radio, pero yo desde muy joven, muy jovencito, yo sentía la llamada de Dios. Tú sabes que yo con 24 años, junto con Enrique Muro, que también, también tuvo su, vamos a decir, no intento, Sí. Que sintió la llamada. Sí. Yo estuve a punto de ingresar en la orden de los franciscanos. Es decir, que no está hablando alguien, que soy yo, que desconozca el tema, ni soy enemigo de la Iglesia. Oiga, mire, de verdad. Me escribió hace unos días, les cuento a ustedes y a Juan Carlos, un oyente, como me escriben muchos todos los días. Si tuviéramos que responder, Salomé Reyes y yo he delegado en ella porque es imposible. con todo. Me decía que en cuanto a la Iglesia, que yo, que en más de una ocasión he hablado exaltando, y lo haré, ahora lo he hecho, lo haré y lo haré y lo seguiré haciendo y lo hago, porque me parece uno de los personajes de la historia de la Iglesia y más contemporánea, más o menos, murió en el 68, como es el Padre Pío o San Pío de Petrelchina, estigmatizado, y como yo bauticé en un programa, porque lo bauticé yo, así, bauticé, con el permiso del Padre Pío, el gran coloso de los fenómenos paranormales. Es que los tenía casi todos. Sí, sí, ya algo más contado, algo sé de ello. Los tenía casi todos. Lectura de pensamiento, sanación, exorcismo, introspección de conciencias, xenoglosia, levitación, osmogénesis, es que era un portento. Es que lo tenía prácticamente todo. Pero una cosa no quita la otra. Es decir, me decía, usted que habla del Padre Pío, que fue, me decía, un sacerdote católico estigmatizado, no me diga, que no lo sabía. Mira, hasta ahí llegó, y un poco más. Y el Padre Pío fue sumiso a la Iglesia, y aunque no, me decía él, aunque no entendía, yo creo que el Padre Pío entendía mucho más de lo que creemos. Aunque no entendía algunas cosas de la Iglesia, me decía este oyente, que no doy el nombre, por tanto, no estoy revelando identidad de nadie. Y a pesar de no entender cosas de la Iglesia, fue sumiso y humilde y tragó, por decirlo así. No me decía tragó, pero lo digo yo, ¿vale? La traducción es esta. Usted, me decía para terminar, en un tono que no me gustó, porque no era cordial. No era cordial, iba con... No digo con mala intención, pero voy a decir lo que terminaba diciendo. Tenía retranca, vaya. Decía, no sé si retranca. Había una... La última parte no me gustó. Decía, usted, que tanto habla del Padre Pío... Oiga, yo no soy un predicador del Padre Pío. Le tengo reverencia, que no adoración, porque adoración solamente es a Dios. No. El Padre Pío, o San Pío, para los católicos, el Padre Pío, durante 50 años con estigmatización y con una cantidad de fenómenos impresionantes, milagros, de todo, exorcismos, en fin. Me decía, sea usted como el Padre Pío, humilde ante la Iglesia, es decir, créase todo lo que dice la Iglesia. Ya está. Esto era lo que me decía. Es decir, me está usted diciendo que sea un borrego. Esto lo hago extensivo para todos los que piensen así. Yo siempre he dicho que... Pues, perdóname. Soy uno más. Y ya termino, Juan. No, así es un inciso. Soy uno más. Por supuesto que soy uno más. Soy uno más. Pero yo doy mi opinión. Oiga, perdóneme, yo no estoy faltando al respeto. Yo estoy de acuerdo con la Iglesia en muchas cosas y en otras no. Y por eso tengo que ser un borrego que niego y vuelvo a negar. Y diré siempre hasta que me muera que no hay penas eternas. Por mucho que se empeñe la Iglesia en decir que es un dogma, un Dios, todo un Dios, no puede condenar a una criatura finita. Que lo pasará mal, que purgará a una criatura finita, como decía don Germán, a un castigo infinito y eterno, que además no tiene sentido, porque un castigo sin pedagogía no tiene sentido. No es castigo, es aprendizaje. Es sadismo, no, es que es sadismo. Sí, claro. La pena eterna es sadismo. Por supuesto. Bueno, pues esto me echaba la bronca, pero bueno, ¿qué somos? ¿Tengo que ser un borrego? Pues yo le hubiera contestado lo siguiente. No puedo pensar por mí mismo. Yo le hubiera contestado lo siguiente no, a esta no hay persona. No, nada que contestar. Está muy claro. Jesús hablaba refiriéndose a los suyos como ovejas, no de borregos. Y la Iglesia, su asamblea, su grupo, su rebaño, como quiera llamárselo, son ovejas, no son borregos. Pero desgraciadamente hay más borregos que ovejas. Y lo cierto, por caiga quien caiga o como caiga, o lo que caiga, pero es así. Que es que, no, pero es que llegas a la conclusión y dices, vamos a ver. Y aquí pasamos, volvemos... retomamos el tema. Retomamos, pero es que es importante. Es decir, tú hablabas al principio de la decadencia de las vocaciones y demás. Claro, no me extraña. ¿Por qué? ¿Por qué? Por un lado, por un materialismo enorme que existe, es verdad. Aferrados a los placeres materiales, a las posesiones materiales, al afán de poder, a tantas cosas, ¿no? Pero por otra parte, sobre todo los jóvenes no entienden muchas cosas. Y claro, si a un joven le dices que por masturbarse, que fisiológicamente, no hablo de desviaciones, y es mi opinión, yo no estoy ni diciendo no se masturbe usted, ni estoy diciendo oiga, mastúrbese todos los días, pero no voy a decir el nombre de alguien, ni lo digas, lo tú conoces, no, de alguien conocido que dijo, y es un sacerdote, no digo si de España o del extranjero o fallecido o no, que los pecados de cintura para abajo, ojo, con uno mismo. Otra cosa es que tengas una mujer, una novia, o un novio, o un marido, y seas infiel. Eso sí que es un pecado. Y grave. Pero, decía, los pecados con uno mismo, de cintura para abajo, son los menos importantes. ¿Qué les parece a ustedes? Eso no sale de mí, sale de un sacerdote católico. Interesante. Que no quiere decir, es decir, que cuanto, si una persona está en un camino espiritual, y así lo han hecho todos en el cristianismo y en todas las religiones, para estar más cerca de Dios, conforme uno se va acercando a Dios, se va prescindiendo de eso, ¿eh? Y también según se van cumpliendo años. No es igual el ardor que se tiene con 15, 16 años que el que se tiene con 60. Evidentemente. Que hay personas que con 60 años son muy activos. Fenomenal. Estupendo. Pero que, ¿es mejor eso? ¿O es más saludable eso? ¿O el abusar de un niño? Uf, claro. Que ha quedado la cosa sin terminar. Cuando te he preguntado el escándalo que saltó a los medios de comunicación con el tema del cabeza de Legionarios de Cristo, que yo ni entro ni salgo porque ni he conocido ni tengo contacto que no me interesa, igual que he conocido neocatecumenales, he conocido carismáticos, he conocido no solamente en el cristianismo, como muchos de ustedes habrán conocido, igual pentecostales, evangélicos, testigos de Jehová, mormones, Hare Krishna, les he conocido de muchas religiones e incluso de sectas, que han querido captarme. No voy a hablar de otras cosas más, todavía más... peores. Bueno, sí, peores y mucho más poderosas. Bueno, pues sí, pues han querido captarme, No, yo soy libre. Y me decía uno, como Satanás, que quiso ir por libre. No, perdone. Lo que no quiero es ser un borrego. Tú conoces a un señor que se llama Germán de Argomosa, ¿no? Algo. Y lo que decía, ¿saben ustedes lo que decía él? Que él quería ser, y lo fue, libre como un pájaro. Pensar por sí mismo. Y lo decía. A don Germán pero no una vez. Estuvieron años. La masonería le quiso captar. Lo sé. Ya lo sabes. Y él, a pesar de todo lo seductor, suculento, todo lo que le ofrecían,

gusta mucho cuando mamá me da las buenas noches. Siempre me da mimos y un beso fuerte. Y yo me voy a la cama muy contenta. Ayúdanos para que muchos niños que no tienen la suerte de Paula puedan crecer felices en un hogar rodeados de cariño. Únete a Aldeas Infantiles SOS. Hazte socio en cualquiera de nuestras mesas informativas con nuestros colaboradores. Llama al 902 33 22 22 o entra en aldeasinfantiles.es. Más allá de la realidad, un encuentro cara a cara con el misterio. Con Santiago Vázquez. Francisco. Sí, que me gusta más. A mí, para mí Francisco es un papa que, si es el último, discúlpenme, pero ya saben que digo lo que pienso. Con respeto, sin insultar a nadie, pero digo lo que pienso. Pienso que no está dando el do de pecho. Quizás porque le falte, o porque le sobre edad, mejor dicho. Es decir, que ya sea mayor. Porque le falta fuerza, que yo, personalmente, yo observo que va poco a poco, con los años, decayendo. Pero no está dando el do de pecho. Ha hecho cosas muy bonitas, sí. Las ha hecho. Es espontáneo. Recuerdo una anécdota, ¿no?, de uno que llamó al secretario del Papa y lo cogió a él y entonces preguntó, ¿querría hablar con su santidad? Soy yo el que habla. Cogió él el teléfono. Sí, sí, sí. Bueno, pues así, los zapatos, los famosos zapatos. Oh, sí. No, yo quiero mis zapatos, los que he tenido cuando estaba en Buenos Aires. No quiero unos Martinelli de 300 euros. No. O sea. Y cosas así. Y podemos contar muchas cosas. Más. Y esto enlaza con Petrus Romanus. Es que Petrus Romanus, ¿qué es? Un lema que será un papa que se llame Pedro Romano. Se puede. Que sea romano, o quiere decir que es un papa que vuelve al principio del cristianismo, un papa humilde, que está con las gentes, que se junta con el pueblo, lo cual hoy en día es una temeridad. Yo cuando le veo fuera del papa móvil, digo, Dios mío, se sea católico o no, que no le pase nada. A este hombre, tal y como están las cosas, mal descubierto. Sí, lo sé. Y en visitas a países muy peligrosos. Entonces, es esa sencillez de Petrus Romanus de volver a los orígenes, o es directamente en la última persecución, que es su lema, y después de Francisco ya viene el último, que es cuando se va a producir, pregunto, tu opinión, cuando se va a producir realmente el final. Por una parte existe una posibilidad, y por otra parte la segunda. No el final del mundo, no, sino el final de un ciclo. Ya está, el final de un ciclo. Se acabó. A mí me llama la atención muchísimo, quizás porque he leído y porque leí muy minuciosamente subrayando ese libro voluminoso, papa por papa, lema por lema, y el autor, Aimé Michel, ¿puede ser? Puede ser. No recuerdo bien, perdóneme si no es así. Ver cómo todos esos lemas, desde 1143 Celestino II hasta Petrus Romanus, se cumplen. Petrus Romanus, no sabemos si este, sin persecución extrema, ha dado en el clavo otra vez. Vas papa por papa y vas diciendo, pero vamos a ver, pues es que hay casos, unos son más claros, otros menos, pero suelen ser clarísimos, pero clarísimos. Entonces, aquí pasa algo que nos está advirtiendo de que algo está pasando. ¿Qué está pasando? Pues que los cristianos estamos siendo perseguidos, no digo por los musulmanes, sino por los yihadistas. ¿Qué objetivo tiene el yihadismo, Juan Carlos? El yihadismo tiene como objetivo sencillamente implantar el Islam en todo el planeta. Claro. ¿Y eso es posible? No. ¿Tú te imaginas a China dejándose invadir por los yihadistas? No. De hecho, los tiene, a los musulmanes que hay allí, que no son pocos, los tiene controlados. ¿Te imaginas a Estados Unidos siendo invadido por... No. Los musulmanes. Es que eso no ha ocurrido, o sea, con ninguna religión. Los musulmanes, me refiero en cuanto a la extensión del Islam. Sí. En Estados Unidos son en un porcentaje muy alto protestantes. Sí. Católicos. Sí, pero protestantes. Baptistas, anabaptistas, metodistas, cuáqueros. Puritanos todavía. Sí, puritanos todavía quedan. Sí. Puritanos. A ver. Estados Unidos, la primera potencia mundial, con la cantidad de millones de habitantes que tiene, la primera potencia, se va a convertir al Islam, pero por favor. Bueno, pues efectivamente, el objetivo del yihadismo, del terrorismo yihadista, que no digo de los musulmanes, cuidado, digo de los terroristas, en este caso Al Qaeda y Daesh. Al Qaeda ahora, afortunadamente, en menor actividad, está retrocediendo. Vamos a dejar eso para un programa aparte. Al Qaeda sigue estando operativa, ¿vale? Al Qaeda puede atentar perfectamente, no lo digo yo, lo dicen los servicios de inteligencia. Y el Daesh, por supuesto, el Daesh ahora mismo es tuvimos aquí en España, desgraciadamente, en Barcelona, lo que pasó. Pero es que pueden atentar, porque es que estaban operativos, pero totalmente operativos. ¿Se va a convertir el mundo al Islam? Mire, no sueñe usted, de verdad. ¿Tú te imaginas a Francia, a España, convirtiéndose al Islam? Todos convertidos al Islam. Mire, si usted es musulmán y vive en un país musulmán y su religión es el Islam, siga usted con su religión siempre y cuando no mate a nadie. Y si alguien occidental o no occidental, un chino o un filipino, se quiere convertir al Islam, que se convierta, pero que no mate a nadie. ni haga daño. ¿Ni haga daño? Porque entonces eso no es una religión. Una religión que mata no es religión. No digo que el Corán sea una religión que mata, digo una persona que se convierte al Islam, que se radicaliza y que pone bombas y corta cuellos. Igual que en sus tiempos, todo hay que decirlo, echando mano a la historia, el cristianismo persiguió a través de las cruzadas, surgió la Inquisición, todo hay que decirlo. Los judíos empezaron persiguiendo a cristianos. Pero si yo digo que no, todo lo contrario. ¿Eh? Esto que vaya por delante. Pero, Juan Carlos, ¿de cuándo me estás hablando? ¿De hace cuántos siglos? Claro, Edad Media. Claro, es que, vamos a ver, es que hay que pensar con la cabeza y adaptándonos a los tiempos modernos. No modernos, es una frase hecha, a los tiempos que estamos viviendo. ¿Tú te imaginas a un, por ejemplo, a un judío, ¿vale? A un rabino, ya lo digo, un judío, un rabino convirtiéndose al Islam? ¿De dónde? Me temo que no. ¿Desde cuándo? ¿Tú te imaginas a un pastor protestante renunciando a Cristo y diciendo Allahu Akbar? Venga ya, hombre, por favor, venga. Es la utopía, en este caso lamentablemente teñida de sangre de estos terroristas que están dentro del Islam, lamentablemente, y que le hacen un flaquísimo favor al Islam, porque no nos equivoquemos, por supuesto que hay islamofobia, claro que hay islamofobia, pero también hay cristianofobia. ¿Cristianofobia te refieres en Occidente, en países musulmanes? En muchos sitios, en todas partes, jueces Navas, como dice el refrán, en Occidente y en los países musulmanes. Sino que por... en España, en Madrid, sí. ¿Eh? Por llevar un crucifijo, no musulmán. Te miran raro. Sí, claro. Oiga, no sé cómo decirle. ¿Esto qué es? ¿Qué es mejor llevar, un crucifijo o una metralleta? Pregunto. Nostradamus. ¿Cómo ves el tema en cuanto a... comparándolo con... o haciendo, más que comparándolo, un paralelismo con esa Malaquías? Una coalición que yo te pregunto por antecedentes históricos y actuales. Habla de una coalición, es decir, un pacto, unión, llámelo como quiera, una coalición entre chinos y rusos, sí, se puede decir, comunistas. Bueno, Rusia, sí, pero no es el momento actualmente. Y... también países musulmanes que están sujetos en China. Claro. Y esa coalición de esos tres, de ese grupo, de esos tres, le declara la guerra a Occidente. Antes, ya hemos dicho que se levanta el Islam para conquistar el mundo, y esa coalición de chinos, rusos y países musulmanes le declara la guerra a Occidente. Te pregunto, no sé si hay antecedentes. ¿Y cómo está políticamente ahora la historia, lo que hay en cada país? Te pido que nos lo cuentes, Juan Carlos, en cuanto al régimen que hay en cada país, la ideología política, y si tú ves posible, un futurible, el hecho de que Irán y Pakistán se unan a China y a Rusia. Por motivos religiosos es evidente que no, sería más bien por motivos comerciales. Intereses. ¿Pero tú crees que por motivos comerciales van a declarar una tercera guerra mundial a Occidente? ¿Eh? Es que los motivos comerciales han estado detrás de la mayoría de las guerras, cuya excusa ha sido la religión. Pero ¿a qué llamamos motivos comerciales? Sí, bueno, por control del petróleo, materias primas, personas, lo que quieras. Vamos a ver, ¿qué petróleo tiene Pakistán? Por ejemplo, ¿qué petróleo tiene en comparación con, por supuesto, en Siria, lo que ha pasado, ¿no? En Siria no hay... No. Hay oleoductos. ¿Oleoductos que van a dónde? ¿Dónde van? Es decir, ¿dónde se traslada? ¿Dónde está la fuente que ha bombardeado la coalición Siria en Irak? ¿No? Mm. O sea, no, es que Bush entró en Irak por el petróleo. ¿Sí? No me diga. No sé. ¿Cuántos miles de millones de euros ha llevado, o de dólares se llevó Bush? O sea, Bush, el gobierno de Bush. Ya, pero sería lo mismo que tener el control del petróleo. Sí, sí, pero te estoy diciendo, es decir, el petróleo, los oleoductos de Siria y los pozos petrolíferos o la riqueza petrolífera en Irak. Sí. Pero en Rusia, en China... Rusia tiene yacimientos importantes de petróleo. Que no estoy diciendo que no los tenga, pero que no es un país que destaque precisamente por su riqueza petrolífera. Yo no lo veo un motivo para declarar una tercera guerra mundial. Por cosas mucho menores se han declarado guerras. Pero a estas alturas, siendo ingenuo, te pregunto, a estas alturas de la película, haciendo al ser humano, casi en 2018... declarar la guerra a Occidente, ojo, hablamos de una tercera guerra mundial con una iglesia, con un cristianismo en general muy decadente, aunque diga no, es que el Papa convoca, como fue Juan Pablo II, como lo hizo Ratzinger, a los jóvenes y vienen en tropel. Sí, vienen los buenos. Vienen muchos, pero es que son los buenos. ¿Pero cuántos miles de millones somos en el mundo? Somos muchos. Casi 8.000 millones de personas. Eso. Entonces, realmente, que se dé... Yo lo veo muy improbable, aunque el panorama podría encajar. Coalición chino, ruso, musulmana. Si metemos a Corea, cuidado, ahí está la clave. Corea del Norte, que está como un cencerro. Corea del Norte, apoyado por China, pero lo que no veo es la conexión entre, quizás ideológica, con Rusia, y tampoco veo la conexión con países musulmanes. No, yo tampoco la veo. No la ves. Yo no la veo. Ideológica y religiosamente hablando, no. ¿Ustedes, amigos, la ven por algún lado? Yo no la veo. Pero eso lo escribió Michel de Notre Dame. ¿Es Dios? No, Dios no es. Pero cuando Nostradamus escribía algo, es porque lo veía. En su jofaina, ahí entraba en un estado alterado de conciencia. No nos vamos a meter en parapsicología. En su pequeña bustinia. Sí. Una jofaina con agua, su vela, y ahí hacía de soporte. Y es ahí donde él veía, vamos a ponerlo entre comillas, cosas. Veía acontecimientos. Y eso está escrito ahí. La gran guerra. El gran dragón dormido. ¿Quién es el gran dragón dormido? China. Hay el día que despierte China, señores. Tú me decías 2 millones de soldados, ¿no? Sí. Y un armamento nuclear y no nuclear. Muy importante. Para echarse a temblar. Pero sí. Es que Rusia no te quiero ni contar. Uf. Corea del Norte, siendo un país pequeño, tiene un ejército, vamos. Es un país pobre gracias a eso, a que ha dedicado casi todo su Producto Interior Bruto o su economía a potenciar el ejército y las armas. Este Papa dicho de verdad con todo mi afecto, ya lo he dicho antes. Lleva poco tiempo, Santiago. Juan Carlos, poco tiempo. A ver, ¿lleva 4 años? ¿5? Sí, 4. 4 años, camino de 5. Juan Pablo I, como he dicho, nada más tomar posesión del cargo, de lo primero que dijo fue: la mitad de los bienes de la iglesia fuera, se venden y se ayuda a quien lo necesita. Lleva poco tiempo. Bueno, yo echo en falta, y es una percepción muy personal, yo echo en falta, sinceramente, echo en falta más contundencia. Quizás porque cada papa sea diferente, y sin el quizás, el carisma de Juan Pablo II, el don de gentes, ¿no? Un papa de masas y de jóvenes, con los jóvenes, la inteligencia y profundidad intelectual, y ojo, la mano dura también, de Ratzinger en cuestiones del magisterio de la iglesia, ya más atrás en el tiempo, si hablamos de Juan 23, que lo hemos dicho antes, hizo una cosa muy buena en el 59, convoca, o sea, anuncia el Concilio Vaticano II para modernizar la iglesia y para actualizar, porque se dio cuenta de que la iglesia estaba en un punto anclado, ¿dónde? En la Edad Media, en el Concilio de Trento, allá siglo XVI, incluso antes. Entonces dijo: no, esto no puede ser. No le dio tiempo a terminar, ya lo hemos hablado fuera de micrófono. No le dio tiempo porque murió en el 63. 28 de agosto de 1963. Del 63. Y el concilio siguió y terminó en el 65. Pero es que, en mi opinión, hace falta, si la iglesia quiere prosperar, si la iglesia quiere recuperar esos años dorados, esa, ¿cómo decirlo? Esa iglesia, que yo no digo que ahora no sea iglesia. Tendría que volver a la primera iglesia de los tiempos de Jesús. Claro, el espíritu genuino que yo he hecho en falta personalmente, un concilio no vendría nada mal, para actualizar muchas cosas, muchas. Juan Carlos, yo creo que, sinceramente, el Papa Francisco, aquí se mezcla la razón con la intuición, uh-huh. En mi caso. Bueno. Sí, peligrosísimo. Sí. Mi intuición me dice que, al igual que te dije hace unos meses, Juan Carlos, no sé lo que es, pero intuyo que en España va a haber, no te dice guerra civil, te dice va a pasar algo, va a haber una revuelta, va a haber, yo no sabía, una intuición, llámelo como quieran. Mire lo que está pasando en Cataluña. Entonces, digo esto porque, y no soy profeta, porque mi razón me dice: no, Francisco estará el tiempo que Dios le dé de vida, y después vendrá otro papa más, y después otro, y después otro. Pero mi intuición me dice que me puedo equivocar porque soy un ser humano como ustedes, como cualquiera. Pero es que no me suele fallar la intuición, lamentablemente, muchísimas veces. Intuyo algo por inferencias, puede ser, por acontecimientos, no porque sí. La tensión entre Corea y Estados Unidos, ¿eh? Que Estados Unidos, yo no sé si tú los viste, si ustedes los vieron, los aviones que mandó Trump rozando el espacio aéreo de Corea del Norte. Daba miedo esos aviones. Aviones militares, no sé si los viste. No. Mejor. Si eso, si empiezan a disparar, borran Corea del Norte. Lo borran del mapa. Esa es la tensión que hay. Y Corea, el coreano y sus acólitos, tienen, evidentemente no son una potencia mundial, pero tienen un envalentamiento y tienen... Lo que tienen es mucho rencor, mucho odio, mucha rabia, odio, mucha ira. ¿Odio y rencor por qué? Sí, sí, desde la guerra de Corea. Pero bueno, vamos a ver. Desde la guerra de Corea en el año 50. Vamos a seguir teniendo... No, es que Corea del Norte sigue estando en guerra con Corea del Sur y Estados Unidos. O sea, el fin que se firmó de esa guerra no fue una paz, fue una tregua. Uh-huh. A condición de que no se rebasara el paralelo 30 y tantos. Porque Estados Unidos apoya a Corea del Sur. Sí, claro. Y Corea del Sur es enemiga directa de Corea del Norte. Totalmente. Claro, ahí está la historia. Es decir, si Corea del Norte toca a Corea del Sur, inmediatamente Estados Unidos entra en guerra. Y si Estados Unidos toca Corea del Norte, ¿qué hace China? No, desde luego no se queda con los brazos cruzados. ¿Seguro? Seguro. Pregunto. Seguro. China está manteniendo una posición cauta, ¿vale? A pesar de que... Yo diría que casi impasible. Sí, a pesar de que mantiene a Corea del Norte. Pero pensemos si Estados Unidos ataca a Corea del Norte, ¿qué hará China? Y Rusia. ¿Y si Corea del Norte ataca a Estados Unidos? No Estados Unidos a Corea. Inmediatamente Estados Unidos responde brutal. Claro. ¿Y después de eso? una reacción en cadena. En cadena, claro. Como una serie de fichas de dominó. Le pones una primera. El efecto dominó. El efecto dominó. Se cae una, se caen todas. Entra uno apoyando a Corea, entra el otro apoyando a Estados Unidos. Pues como fue la Primera Guerra Mundial. Claro, claro. A raíz del asesinato del emperador austríaco. Unos apoyaron unos, otros de todos. Y Primera Guerra Mundial. Primera Guerra Mundial, a ese originó todo. Que no fue como la Segunda. Hubo muchos muertos. No, quiero decir que el detonante no fue como el de la Segunda. No. El detonante de la Segunda fue por un paranoico llamado Hitler. Ya está. Sí, pero que hay muchas cosas detrás, hay muchos matices detrás de eso, ¿eh? ¿De qué? Pues del paranoico llamado Hitler. ¿A qué te refieres? Pues había países occidentales que tenían contratos económicos y de armamento con Hitler, como ahora por ejemplo Estados Unidos. Eso para empezar. Estados Unidos, entre otras cosas, también, además de la segregación racial de los negros, había programado una como una eutanasia junto con Suecia, ¿no? O sea, que lo de el genocidio judío y tal no es nuevo. Ya lo había hecho Estados Unidos. Lo que eran los débiles mentales, lo que eran los judíos, lo que eran los negros, todo el que no fuera blanco. Ya lo había hecho Estados Unidos. Estados Unidos ha cometido muchos crímenes. Muchísimos. Sí. Exterminio de los indios, que son los auténticos americanos. El petróleo. Injerencia en asuntos de otros países. Las armas químicas y biológicas que se utilizaron en Vietnam. Y más cosas que me dejo. Para mí Estados Unidos es uno de los ejes del mal. Uno está en Corea del Norte. Ahora. Y otro en Occidente con Estados Unidos e Inglaterra. Y entre todos se van a destruir. Soy así de explícito. Tercer secreto de Fátima. Oh. Simplemente un comentario. Lucía, una de los tres pastores de Fátima, cuando escribió, cuando ya siendo monja, el secreto que Juan Pablo II hizo público en el año 2000. Un papa mayor y tembloroso, atención, caminando entre cadáveres, montones de cadáveres, sacerdotes, monjas, laicos, seglares, de todo tipo. No dice que sea el Vaticano, ni que sea Roma. No dice eso. Lo que dice es, fíjense ustedes, a ver qué opinas, Juan. Hemos visto en la visión, el tercer secreto de Fátima que les presentó la Virgen. Hemos visto a un obispo vestido de blanco. Eso escrito por una niña que entonces Lucía tenía 11 años cuando lo vio y que era joven cuando lo escribió. Pero escribió lo que vio. Y dice, hemos creído, a ver si es textual, o nos ha parecido que podría ser el Santo Padre, dice, pero es que un obispo vestido de blanco no se puede dar, salvo que sea el Papa, pero aquí tenemos dos, el emérito y el que está ahora. Amigo, fíjense ustedes, qué detalle, del tercer secreto de Fátima, relacionándolo con el Papa Francisco. Una ciudad que, en mi opinión, no viene a representar una ciudad. Pero no olvidemos que el Papa es obispo de Roma, Pero un obispo vestido de blanco solamente puede ser el Papa. Sí, claro. Porque es, efectivamente, es obispo de Roma. Pero es que hay dos. Pero dice, que es a lo que voy. Hemos creído, no recuerdo exactamente el término que utiliza, sospechado que era el Papa, el Pontífice. A ver, ¿en qué quedamos? ¿Es un Papa o es un Papa y un Papa emérito? ¿Qué es lo que hay ahora? Cuidado, Esto está escrito, si no recuerdo mal, en los años 40, creo, si no recuerdo mal. Muchos, demasiados datos. Un obispo vestido de blanco caminando entre montones de cadáveres y nos ha parecido que era el Santo Padre, pero no dice era el Papa. Desaparecido, sí, pero vamos a ver, si ellos ven a un obispo vestido de blanco y están seguros, porque la visión es sobrenatural en este contexto, y la Virgen, si fue la Virgen, que yo creo que sí, les muestra esa visión, ven claramente que es el Papa. Pero no dicen que es el Papa, dicen un obispo vestido de blanco. ¿Quién es? ¿Tembloroso? Francisco no es. Tembloroso es Ratzinger, ahora. Es un dato muy importante, Es crucial. Porque Ratzinger tiene ya 90 años. Ratzinger es un hombre ya muy mayor. Tiene 90 años. Y es tembloroso, y habla de que es un papa mayor, anciano y tembloroso. Francisco no es un papa todavía mayor, ni está tembloroso. Entonces, el obispo vestido de blanco. Y por otra parte, el comentario, entre paréntesis, como intentando aclarar, pero sin aclarar nada, de hemos intuido, es que no recuerdo, perdóneme, hemos intuido, hemos creído que se trataba del Santo Padre. Vamos a ver. No encaja. No encaja, y mucho menos en 1917. Como unos niños que no tenían, además, ningún conocimiento teológico de ningún tipo. Tres pastores, tres niños. Iban a escribir, o sea, iban a ver eso, y luego Lucía iba a escribir eso, y además, siendo monja, sabiendo lo que eso significaba. Que no, como poder darse, teóricamente, claro que se puede dar, pero es que he dicho al principio, se ha dado dos veces en la historia, con ese papa del siglo XVII y con Joseph Ratzinger, el único caso en toda la historia de la Iglesia. Un obispo vestido de blanco. Esto me hace pensar algo, que es una posibilidad. ¿Qué pasaría? Planteo, yo no lo quiera. ¿Qué pasaría si, no digo asesinado, como morimos todos? ¿Qué pasaría si muere el Papa Francisco? Y hasta que se convoca el cónclave, se celebra, se elige un nuevo papa, hasta que se llegue a un acuerdo entre ellos. ¿Lo que pasa? ¿La fumata blanca o negra? ¿Quién toma el relevo? No soy experto en derecho canónico, pero el papa emérito es el papa emérito. ¿Le tocaría el turno en ese tiempo, a Ratzinger, a tomar las riendas temporalmente de la Iglesia Católica? ¿Otra vez? Claro, es que es papa emérito. Claro, es que no es que se haya desvinculado ya del papado, no, es que es papa emérito. Y tembloroso. Normalmente la regencia entre papa y papa lo toma el camarlengo del Vaticano. No soy, repito que no soy, ya lo sabes, experto en derecho canónico. No sé, en ese caso, Dios no lo quiera, que el Papa Francisco viva muchos años, pero en el caso de que sucediera, que falleciera, como podemos fallecer cualquiera, ¿quién toma las riendas como pontífice? El camarlengo, me dices. Siempre ha sido así, por lo menos últimamente. ¿Pero eso ha ocurrido? Claro, una corte de ellos, de cardenales y de personajes del Vaticano, toma las riendas hasta que es elegido un nuevo papa. Que sí, pero que voy a la visión. Un obispo vestido de blanco. Y esa aclaración de, o intentar aclarar, hemos creído sospechar, o hemos creído intuir, o saber, o no, saber no, que podría tratarse del Santo Padre, pero no dice que sea el Santo Padre, no dice que sea el Papa. Y un obispo vestido de blanco, actualmente, aparte del Papa Francisco, es Joseph Ratzinger Benedicto XVI. Ya está. Esa es mi conclusión, a priori, de momento, provisional. Esa es mi conclusión. Interesante posibilidad. Así que, terminando ya, creo que apasionante, podríamos seguir hablando horas, pero creo que es suficiente, que les habrá interesado mucho. Yo pienso que, y que nadie se asuste, yo creo que muchos de ustedes piensan exactamente lo mismo que voy a decir. ¿Por qué? Porque llegan a través de las redes sociales, incluido el email, comentarios a este respecto. En la calle se escucha lo mismo. Aquí se está preparando una muy gorda. Muy gorda. ¿Cuándo? Una o varias. Un año, dos, cinco, siete, o un mes. No, si la cuestión... ¡No lo sabemos! La cuestión no es el qué, sino cuándo. Claro, claro. ¿Cuándo? Claro. Porque es en coro de Corea del Norte, que es donde yo veo el peligro. Sinceramente, yo a Rusia no le veo peligro, aisladamente no le veo peligro. Porque entre Rusia y Estados Unidos, la Guerra Fría famosa... Pues bien, pues la Guerra Fría famosa terminó con la caída del comunismo. Sí, pero me pregunto, ¿terminó? ¿La Guerra Fría? ¿Terminó? Pregunto. Valga la redundancia, si no ha terminado, se ha enfriado. Eso me convence más. Pero no hay motivos para que Rusia y Estados Unidos se enzarcen en una tercera guerra mundial. Aisladamente, sin Corea. Yo el peligro lo veo en dos puntos. Países musulmanes que apoyan el yihadismo, el terrorismo yihadista, que todos sabemos qué países son. ¿Eh? Sí. No son todos, afortunadamente. No, por favor, no condenemos el Islam, pero es verdad que sabemos que país. Sin embargo, yo esto lo digo rotundamente. A ver, Al Qaeda y el Daesh les ha levantado la falda a muchos sectores del Islam. ¿A qué te refieres? No te entiendo. Pues estoy hablando de los sectores más conservadores del Islam, que no son pocos, ¿eh? Como un 20 o un 30%. ¿Pero te refieres a que les ha levantado la falda en qué sentido? Pues que realmente se ven como son. ¿Cómo son? Y cómo piensan, de verdad. De cara a la galería. En cuanto a la yihad, ¿te refieres? Sí, claro. El terrorismo yihadista. El Islam más conservador, como tú sabes bien, de la corriente wahhabita, propagada por Ibn Wahhab en el siglo XVIII, procedente de Arabia Saudita. Entonces, y muchos de ellos piensan así, son conservadores, es decir, volver a lo que es el Islam puro y duro. Y Al Qaeda, Daesh, Estado Islámico, puede servir perfectamente a sus propósitos, sin tenerles que ayudar económicamente, pero sí apoyarles, pues no sé, intelectual, emocionalmente, con dinero, ya sé, Qatar, por ejemplo. Has metido el dedo en una de las llagas importantes. No, a la llaga no, hasta el tuétano. Sí. No. Pero aparte de Qatar, hay más países. Sí, claro. Pakistán, Irán, a pesar de que Irán son chiitas, pero bueno. Irán, que tiene armamento nuclear, ¿eh? Sí, claro. Claro, es que tiene armamento nuclear. Sí. Y Pakistán, ni te cuento. Pakistán es un país peligroso. Habemos problema. Y grave. Sí, señor. Señoras y señores, pues piensen ustedes, si lo desean. Yo lo que intuyo no me gusta. A mí no es nada halagador, sinceramente. No me gusta nada. No me gusta. He dicho dos puntos, dos focos del mal. Uno es los países que apoyan, que financian, que potencian el terrorismo yihadista, y por otra parte el segundo punto del mal, Corea del Norte, porque dicen, bueno, ¿qué pasa? Y es que Trump no ha hecho nada. Oiga, mire, países, ¿cuántos países han hecho ensayos nucleares? Algunos. No solamente Estados Unidos y Corea del Norte, ¿no? Sí, algunos. Algunos. Inglaterra, Francia... Claro, se han hecho ensayos nucleares. Pero los ensayos nucleares, en este caso, por ejemplo, de Corea del Norte, que es el tema que nos ha ocupado una parte del programa, yo los veo como unos ensayos nucleares, no para probar que ya de por sí el tener armamento nuclear y no nuclear es un despropósito. ¿Quieren ustedes jardines, que suena muy bonito, pero es que es la verdad, jardines con rosas y huertos, para que la gente coma en vez de gastarse? Es una vergüenza, no solamente por parte de, no lo de Corea, de en general de casi todos los países, miles y miles de millones de la moneda que sea en armarse, en vez de crear el qué, recursos. Es que, como bien dijo aquel, en vez de decir, en vez de hacer lo que dijo Jesús, amarse los unos a los otros, lo interpretaron como armarse los unos a los otros. Sí, armarse. Sí. Armarse de armas. Sí. De armas. Ahí están los dos focos principalmente del mal, en mi opinión. Esta es mi opinión personal. A nivel global, mundial. Nadie es santo, Donald Trump tampoco es santo, Putin menos, y es mi opinión, pero Corea del Norte es un peligro, pero peligro diario, y el terrorismo yihadista, pues todos sabemos. ¿Okay? Sí, son dos minas terrestres. Claro. Entonces, bueno, que el primero que las pise, le explota. Juan Carlos, para terminar, a la pregunta de ¿es Francisco, el Papa Francisco, el último Papa de esta humanidad? Con la mano en el corazón y con el corazón en la mano, ¿cuál es tu opinión? Como hipótesis, ¿vale? Vamos a darlo como hipótesis. Prioritaria, pero como hipótesis. ¿Cuál es tu opinión? ¿Es el último o queda otro después de él? Son las dos posibilidades más barajables. Sí, pero ¿por cuál te inclinas tú personalmente? ¿Por cuál me inclino? Yo siempre me he inclinado por la segunda, que el último está por venir. Que el último está por venir. ¿Qué? Pues ojalá y sea así. Y ojalá no sea el último. Ah, eso queremos todos. Bueno, creo que... Aunque sí, yo también te digo que todo apunta y hay muchas papeletas de que Jorge Bergoglio sea el último papa. Que hay muchas papeletas para que Bergoglio sea el último papa. Que es el último. Según está el panorama mundial ahora mismo, es el último papa para ti, ¿no? No que sea el último papa. Todo parece indicar. En tu opinión, todo parece indicar que es el último papa. Aunque yo me decanto por la segunda. Que habrá un... Un último papa después de este. O sea, que se cumpliría la profecía de San Malaquías con Petrus Romanus. Sí, porque si San Malaquías no ha fallado en ninguna, no va a fallar en esta, ¿no? ¿O sí? En mi opinión, no ha fallado. ¿Y en esta? Si no ha fallado en ninguna... Señores, 2:15 con ustedes. Apasionante, ¿eh? Juan Carlos. Donde los haya. ¿Decimos dónde estamos? ¿Lo digo yo? ¿Lo dices tú? ¿O lo mantenemos en secreto y lo decimos en el próximo programa? Hay leña por aquí. No está encendida. Bueno, leña. Sí, madera. ¿Por qué te ríes? ¿Sabes por qué? Porque estamos en las montañas. Ah, bueno, claro. Yo que... Y porque tenemos que calentarnos en la chimenea. Y porque nos las están dando también, mucha leña. Claro, en el mundo hay mucha leña. Y mucha leña que cortar también, ¿eh? Sí, no, claro. También las dos cosas. En el buen sentido. En el sentido de... poner un poco de orden a esta locura de mundo en el que vivimos, que cada día está más loco. Yo creo que como casi cada uno de nosotros. Viene el tiempo en que se va a separar el grano de la cizaña. Ah, bueno, sí, eso es bíblico, claro, sí. Sí, sí. Y los sarmientos se van a cortar. Y queda la vid. Sí, pero hasta que eso llegue quedan los dolores del parto. Ya nos metemos en escatología, nos metemos en teología, nos metemos en tema para otro programa que es interesantísimo, pero creo que... Claro, otro programa. Haremos otro programa. A la pregunta de hoy, yo opino exactamente lo mismo que tú. Tal y como están las cosas, que dentro de 2 meses pueden ser muy diferentes, pero hoy, actualmente, en este momento, teniendo en cuenta las profecías de unos y de otros, y teniendo en cuenta el panorama tal y como está, me parece a mí que el Papa Francisco es el último Papa de la humanidad. ¿Qué pasará después? No lo sé. Como mucho el penúltimo, yo ya lo he dicho. Como mucho. He dicho que creo. Como mucho. Como prioritaria, hipótesis, como siempre nos enseñó don Germán. Siempre en hipótesis, bien. Pero he dicho, a tenor de cómo está el panorama mundial, esto no aguanta más de 5 años, como mucho. Pero, 5 años. Sí, como mucho. Tal y como están las cosas ahora, 5, 7 años, no más. No más. Llegamos a 2025 y si llegamos, demos gracias a las alturas, Y no hemos hablado, no hemos incluido aquí el cambio climático, los desastres naturales. Ah, bueno, sí, pero bueno. Apofis. Es que todo eso, bueno, pero no es el tema de hoy, O sea, sí, bien. Pero no era el tema del fin del tiempo. Por eso decir que no hemos hablado. Era el tema más de Iglesia, del Papa Francisco, de los papas, de las profecías de San Malaquías, por ahí hemos llevado... Es que estos son los extras. El programa, sí, esos son los extras, sí. Pero iba por ahí el programa, que es como lo hemos hecho. Juan Carlos, amigo, hermano y compañero. Idem. Gracias, vete preparando troncos, que ponemos una chimenea, pero ya, ya hace fresquito. Juan Carlos, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Y muy interesante. Totalmente. Muy interesante. Despídete de los oyentes, que te llaman. ¿Dónde está el erudito en potencia? Digo, pues aquí está. Se despide por hoy. Hasta la próxima. Hasta la próxima. El que vosotros llamáis el erudito en potencia. Te lo puse yo ese apodo, Hace muchos años. Sí. Cuando tú y yo todavía teníamos la barba oscura, Ahora ya es semiblanca. Sí. O gris. Los años no pasan en balde. No pesan los años, pesan los kilos. Iba a decir que para lo que queda, que no sé cuánto quedará, pero para lo que queda, no sé si llegará a ser blanca del todo. Juan Carlos, gracias. Igualmente. Y a todos ustedes, señores, muchísimas gracias por haber estado ahí. Seguiremos, cómo no, téngalo claro, por favor, haciendo programas, por supuesto, en abierto, para más allá de la realidad. Y decirles que, por supuesto, también, porque si hay alguien, ¿no?, de estos que han... De una cuadrilla que hay por ahí, que nos paga las facturas que tiene a mí Juan Carlos, pues nada, le damos un número de cuenta, y que los que dicen que qué es eso de cobrar, bueno, pues que se lo pregunten a los compañeros de profesión, a ver si dicen que es que hacer un programa, que no es trabajar. Un despistado dijo eso. ¿Que no es trabajar? No, no es trabajar. El tirar de una semana para hacer el último programa, el de iVoox, respecto a la así hablando de contacto con otras dimensiones, una semana entera trabajando de 5 horas trabajando, grabando, editando, después montando, poniendo músicas, después mezclando todo, eso no es trabajar, ¿no? Eso no es trabajar. Trabajar es para ese despistado estar delante de un ordenador metiendo numeritos, pero esto no es trabajar. No hay que leer. ¿Cuánto dinero te has gastado tú en libros? Por ejemplo. Muchos miles. Yo también. No recuerdo, ¿eh? Menos que tú porque soy más joven. Pero también. ¿Eh? ¿La electricidad la paga usted? ¿Me la paga usted? ¿Nos la paga usted la electricidad? De todo lo que consumen, ¿eh? Los micrófonos, las mesas de mezclas, el ordenador, los ordenadores. Cuánta ignorancia. Y también en esa cuadrillita, cuánta maldad. Sí, entra aquí Fernando Vázquez. Atención, vamos a ver, atención de última hora, en noticia de última hora. Vamos a ver, que entra aquí Fernando Vázquez. Llega aquí al lugar donde nos encontramos con leña de por medio. Fernando, buenas noches. Buenas noches, buenos días. O buenas tardes. A ver, que has entrado aquí y me has levantado la mano pidiendo la palabra, como en el hemiciclo. Sí, sí, porque os estoy escuchando y no solamente es grabar y ya está. Es que eso, ni la luz, ni todo eso. Es que es grabar y luego meterse. Horas y horas. Con perdón. No te pases, Fernando. No, sin perdón, porque no. Meterse una currada. Ah, bueno, eso sí, claro. Una currada de montaje, ¿eh? Eligiendo músicas. Metiéndolas en su sitio. Bajando volúmenes. Los volúmenes, subiendo los volúmenes, manteniéndolos de fondo. Es una currada. Que solamente los que lo han hecho saben lo que es. Y nada más, Santiago, Juan Carlos, les mando a todos ustedes un saludo muy afectuoso. Nos vemos en el aula, ¿eh? Nos vemos en el aula, señores. Muy pronto. Y ese fichaje estrella, ¿os acordáis? Acércate aquí, no te me vayas a... ¿Os acordáis, no? Y Fernando también, por favor. Es que no hay micrófonos para todo. Ahora mismo. Que os acordáis que dijimos hace unos meses, no muchos, que íbamos a tener no un fichaje estrella, aquí no hay estrellas ni galaxias, pero bueno, sí, por decirlo así, alguien muy conocido de los medios. Bueno, pues ese alguien va a venir, que están esta minoría de la cuadrilla, ¿vale? La jauría mandando anónimos porque no tienen lo que tienen los hombres de identificarse. ¿Eh? Claro, un buen par de bemoles anónimos. Ya está, anónimos. Yo ahora mismo entro en cualquier plataforma, queridos amigos, me registro. No, y sin registrarme. No, perdón, sin registrarme. ¿Un anónimo? Entro en cualquier plataforma que admita usuarios no registrados. Sí, sí. Pongo a caer de un burro a quien sea. Sí, sí. Pero todo eso, queridos amigos, aunque eso se borre, queda registrado. Porque cualquier cosa que usted publica en la web... En internet, sí. Sí, sí, en internet. Todo eso queda registrado. Vas dejando un rastro. Y te localizan. Pero vamos, te localizan... En menos de una hora ya está localizado. Lo que se hizo con el programa privado, sí. El anterior, el 15x8, de ese sujeto o panda de sujetos, me voy a ahorrar calificativos. Mejor. Ahí se vulneró la ley, la legislación, en varios puntos. En varios puntos, gravemente. Que la legislación en este tipo de cosas es muy dura. No, gravísimo. Durísima. Cogieron, ¿sabes? Sí. El programa ¿sí? Que es para iVox privado, el último, el anterior. Y luego dijeron, aquí está, sí. Aquí está, gratuito, sí, sí. Haciéndose nada, pasar por ti, etcétera. Gravísimo, pero con la ley en la mano, o sea, no porque digamos que es gravísimo. ¿Cómo? O sea, que éticamente sea gravísimo, no, con la ley en la mano. El gobierno, en este caso, no tiene compasión con ese tipo de cosas. Yo hago un trabajo que, para empezar, no ha sido una decisión personal mía, ni tuya, el cada X tiempo... Porque si usted trabaja, como estamos trabajando nosotros cada día, como ha dicho Fernando, es una currada, pero gorda, Muy grande. Solamente lo saben los compañeros del medio que lo hacen. Sí. No los que se sientan les dan un folio y hacen cuatro preguntas. No, eso no. Los que se curran un programa y lo hacen ellos, saben lo que es. Sí. Y que venga un tirinainas, que te coja el programa y te haga y cree un canal y ponga gratis el programa, caballero, que puede constituir delito penal. Aviso a navegantes. Aviso a navegantes. Esto no estaba pactado. Es que quería decir. ¿Qué querrá decir ahora? Quería decir estas cosas, pido disculpas. Y como decía nuestro querido amigo Starman, en ese disco que se envió al espacio hace muchísimos años, envío una salutación de buena voluntad. Fernando, muchas gracias. Un placer y un abrazo para todos nuestros radio oyentes, nuestros queridos amigos oyentes. Gracias, don Fernando, el Sinatra de las ondas. Sí, es el Sinatra de las ondas, es como le bautizó Miquel Navarro, nuestro amigo al que mandamos un abrazo muy fuerte desde aquí. Vaya, hombre, sí. El Sinatra de las ondas. Sinatra, a cantar My Way. Señores, muchísimas gracias, señores y señoras, para los que son de un poco ya más de edad. Y amigos y amigas, para los jóvenes, que hay muchísimos jóvenes. Me estás aludiendo a eso, sí, por eso de. Sí, sí, lo decía por ti. Lo decía por ti, sinceramente, sí, lo decía por ti. Lo decía así, ¿no? Ya personas de cierta edad, ¿vale? Advirtiendo. Así que no haber metido el dedo donde no tendrías que haberlo metido, porque lo has metido en un sitio gravísimo. Gravísimo. ¿Eh? Y esto va para los que tengan la intención también de volverlo a hacer cuando, en el tiempo que sea, cuando sea, en una semana, en 10 días, volvamos a colgar otro programa, que así va a ser, porque no es decisión nuestra unilateral, no, es que es también iVoox, o sea, la propuesta no la he hecho yo, esto que quede claro. Estos no son donativos, no se equivoquen ustedes, esa gentuza, gentuza. ¿Ustedes saben en el lío que se puede haber metido? Cogiendo un programa privado. Es como si yo cojo un programa de Movistar, que es privado, es de pago, y lo distribuyo a través de una red, gratuitamente. ¿Usted sabe la que me puede caer? ¿Le puede caer? Sí, sí, le puede caer. Por derechos de autor, por derechos de propiedad intelectual, por suplantación de identidad con una fotografía mía sin mi consentimiento, por poner mi nombre. O sea, ¿puede usted haberse metido en un lío, usted y todos los que hayan participado? Esto no se puede consentir. Punto. El que quiera que lo escuche, y muchísimas gracias de todo corazón. Y el que no, hasta luego. Pero de ahí a que cometa usted un posible delito, que eso tiene que decirlo su señoría, eso no lo voy a admitir. Ni a usted, ni a nadie. Y el que lo haga, que se tenga las consecuencias. Gracias, señores. Un abrazo muy fuerte. Tengan una buena semana. Y nos escuchamos pronto en un nuevo programa de Más Allá de la Realidad. Cada programa es diferente. Cada programa a veces es un programa de autor, como el anterior, yo solo. A veces es tertulia con Juan Carlos Salamanca. Otras veces es entrevistas. Cada programa es diferente. Como diferentes somos las personas, cada uno es de una forma. Y algunos no miden las consecuencias de sus actos o de un acto antes de hacerlo, sin saber lo que puede suponer el hacer lo que se hizo el sábado. Vulnerar la ley. Señores, para la inmensa mayoría, quitando esa cuadrilla, esa inquina, que sabemos perfectamente de dónde viene, me da igual de dónde venga, lo que no se puede permitir, y la ley, la legislación española nos respalda, es un programa que es privado, privado porque IVoox lo quiere y porque yo lo quiero también, es una decisión por ambas partes. Esto va dirigido también a esos que dicen que si el aula, que la van a piratear, pirateen, inténtenlo, si lo consiguen, y hacen lo mismo. Me parece a mí que no les espera un futuro muy halagüeño, ¿eh? Porque la ley es implacable con esto, ¿eh? Los derechos de propiedad intelectual, de derechos de autor, de suplantación de identidad, ¿eh? Como si fuera yo. Daño mi imagen, porque por un lado, claro, habría personas que dirían, vamos a ver, aquí es privado y aquí es gratis, ¿esto cómo es? ¿Sí? Muy bien, de acuerdo. Señores, gracias. Yo no sé si el Papa Francisco será el último Papa de la humanidad. Lo que sí sé es que tenemos una audiencia afortunadamente maravillosa que nos apoyó. Muchísimas gracias desde aquí a todos los tuiteros de Más Allá de la Realidad, a todos los integrantes de nuestra página en Facebook, casi 9.000. Gracias por estar ahí. No tengo otra palabra más que gracias, en mayúsculas, que es una palabra muy bonita y que la digo de todo corazón. Gracias, gracias, gracias. Nos escuchamos pronto. Un abrazo muy fuerte, muy buenas noches. Han escuchado Más Allá de la Realidad, una idea original de Santiago Vázquez.